Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor, estamos cada uno todavía desde su casa y esta noche seguimos con la nueva generación de videoconsolas. Hoy hablamos de Xbox Series X. Durante el programa de hoy os mostraremos todos los detalles de la nueva consola de Microsoft y resolveremos todas las dudas posibles. Además, contaremos con una retransmisión en directo para mostraros directamente los entresijos de esta máquina. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, buenas Oscar? Buenas noches a todos. Hoy, como es viernes de carnaval, me he hecho un cosplay guay y vengo de Marcus Fenix al programa. Está bien, ¿no? Está de puta madre, Oscar. Mira, tengo la cara todo gorda como Marcus Fenix. Así, ahora me tengo que poner matas en plan, yo qué sé, muro de hormigón y ya sería la hostia. Además de color matar, verde, temático de Xbox, ¿no? No tenía, sí, el color sí, pero bueno. De Series X o la nueva Xbox, ya tal, no sé nada, todo va a decir David, porque creo que aquí es el único que la ha probado, así que... Correcto. No. Yo he venido a aprender, y luego ya en otro programa, así tal, a hablar de mi libro, pero hoy a aprender. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches, Jorge. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy contento de estar aquí. Hoy vamos a hacer uno de esos directos que molan, que es enseñando una consola. Eso siempre es muy guay. Y bueno, pues solo decir que a Oscar solo le faltan los esteroides y ya está a tope con Marcus Fenix. Tenemos con nosotros también, medio de incógnito, medio fucker, al señor Gaspar. Buenas noches. Yo es que me quiero ocultar cuando analicemos el PC ese encubierto de consola y tal, para que no se... Y por supuesto tenemos con nosotros al señor David. Hola, pues nada, yo vengo disfrazado de Bonoman. Y nada, pues sí, haremos una retransmisión de esta maquinita y a ver si os convence igual o más o menos que PS5 o absolutamente nada. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos con la sección de noticias, no sin antes, pues, ver qué encuesta tenemos para esta semana, Jorge, porque la semana pasada, como fue el SOTI, no tenemos resultados. Cuéntanos, Jorge. Pues sí, antes de nada, quería contar algo. A ver, cuéntanos. Es que no puedo evitar al ver a Gaspar con las gafas de sol, en plan fucker. Bueno, para los que estéis escuchando el podcast, Gaspar se puso unas gafas de sol estilo Ray-Ban. Le quedan bastante bien, hay que decirlo. La verdad que sí. Y bueno, pues simplemente está en modo destroyer total. Pues la cosa es que el otro día, esto es una cosa interna del Complejo Lambda que no sabe nadie, pero bueno, el otro día, revisando fotos para el tema de la imagen del Complejo Lambda y tal, encontré una foto de Gaspar detrás de Víctor en un San Juan de noche. Es como muy oscuro todo. Gaspar creo que llevaba gafas de sol así como ahora. Y Y Víctor tiene cara de preocupación y Gaspar tiene cara como de narcotraficante. Es como si le estuvieran cañonando por detrás y Víctor yo estuviera creo que preocupado. Le va por detrás. La foto es maravillosa. Seguramente nunca salga de nuestro círculo, pero quería describirosla porque Gaspar está tal cual en esa foto. A ver, esa foto parece un cuarto oscuro en algún bar de propiedades extrañas aquí. Pero fue en la playa eso, fue en la playa. Bueno, en San Juan. Pues en la playa pasan muchas cosas. Exacto, lo que pasa en la playa se queda en la playa. Bueno, vamos con la encuesta de esta semana. Ya sabéis que la semana pasada fue el SOTI, ya lo leímos el resultado. Y hoy os preguntamos, ¿cuáles son vuestros planes con Xbox Series y, bueno, Series X o S? Y bueno, tenemos varias respuestas. La primera es, tengo Series X. La segunda, tengo Series S. La tercera, compraré Series X en el futuro. La cuarta, compraré Series S en el futuro. La quinta, no me interesa ninguna. Y la sexta, el mono cazoide ya tiene una Xbox original. Así que nada, queremos saber vuestra opinión. Los que la tengáis, pues también postead y comentad. Y el próximo día pues leeremos los resultados. Bueno, ya sabéis que podéis votar en la encuesta en nuestro foro oficial, complejolanda.forodes.org. Simplemente os tenéis que loguear en el foro. Y en el post de programa de hoy podréis votar directamente la opción que creáis conveniente. Y bueno, este es un aviso para la gente que está en el podcast sobre todo. Porque veréis, en el programa de hoy, al igual que la dinámica que seguimos en el programa de PlayStation 5 y otros programas similares, la segunda parte del programa va a ser una parte del programa que se va a apoyar en vídeo, ¿vale? Porque vamos a mostraros directamente la Xbox Series X en persona para que veáis todas las cosas que vamos destacando. Entonces, para aquellas personas que estéis escuchando a través del podcast, no os preocupéis. Al momento de publicarse este podcast, vamos a publicar al mismo tiempo un vídeo en el canal de YouTube, ya con el audio y todo sincronizado, para simplemente que no perdáis comba de lo que allí se esté tratando, ¿vale? De modo que, si queréis ver esa segunda parte del programa, podréis hacerlo en YouTube. Nada, al momento en que estéis escuchando esto en podcast. Y sin más, nos vamos ya con noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar hablando de dos lanzamientos, dos fechas de lanzamiento de videojuegos. Una de ellas es un juego esperado de PlayStation 5 que saldrá en junio, es Ratchet & Clank, una nueva dimensión. Ya sabéis, el juego de Ratchet & Clank que habían anunciado pues cuando anunciaron la consola y anunciaron varios juegos y tal. Bueno, pues ya sabemos que saldrá el 11 de junio, ¿vale? Y el otro juego del que vamos a hablar, y luego si queréis comentamos, es Axiomberg 2. Ya sabéis que bueno, este juego se alargó muchísimo el desarrollo, lo está haciendo su propio creador, él solo, prácticamente, se llama Thomas Happ. Y bueno, ha comentado un par de detalles sobre el desarrollo del juego, comentó que estuvo complicado, dijo lo siguiente: mentiría si dijese que la única razón por la cual he decidido que sea exclusivo este juego de Epic es porque soy fan de la plataforma y de la maravillosa gente que trabaja allí. Cuando empecé a desarrollar el Axiomberg hace 10 años, era mi hobby. Tenía un buen trabajo, un buen sueldo y mi perro y yo vivíamos un estilo de vida que no necesitaba mucho. No esperaba que Axiomberg pagase las facturas. Decir que ahora la vida es muy diferente para mí sería quedarse corto. Axiomberg ahora es mi trabajo. Tengo una mujer y un hijo que dependen de mí y del juego. Me encanta poder trabajar en mi hobby todo el día, pero al mismo tiempo siempre soy consciente de mi responsabilidad con la familia. No quiero entrar en muchos detalles de mi trato con Epic, más allá de decir que me ha quitado estrés sobre cómo tendría que funcionar a nivel comercial para poder centrarme en hacer el juego que quiero hacer. Hacer juegos es divertido, pero también puede ser estresante. Con este trato, el desarrollo parece volver a sentirse como un hobby. Y bueno, comentaba que saldrá en primavera. Anunció que este juego va a tener una exclusiva temporal en Epic. Y bueno, ya os puedo decir que esto se debe a que Epic, esto ya lo comentamos alguna vez en el programa, Epic adelanta dinero durante el desarrollo de los juegos para comprar la exclusividad. No es que Epic pague el desarrollo, sino que Epic paga una serie de claves. Es como que te asegura, que te dice, te pagamos 100.000 claves, así que ya tienes 100.000 ventas. Y con eso, con ese dinero, que es bastante, pues tú puedes acabar un desarrollo, ¿no? Entonces Epic es lo que hace por sistema, y esto os puedo decir que lo sé de buena tinta. y funciona así. Entonces, por eso muchos desarrolladores se quieren pasar a Epic, sobre todo los que su economía, no solo de la empresa, sino familiar, pues depende de ello, ¿no? David. Alguien hablando bien de Epic, en público además, ¿eh? Joder, eso debe ser muy mainstream a día de hoy. Y, joder, es la primera vez que veo a alguien hablar bien de Epic, en serio, ¿eh? De que yo tenga conocimiento, claro, de lo que yo tenga conocimiento. Siempre ha sido una compañía que en los últimos años ha generado muchos enemigos y mucha bilis. Y creo que a veces un poquito merecida, seguramente. Y sobre el Ratchet, pues, bueno, tiene buena pinta, la verdad. Tiene buena pinta. Puede ser un buen pelotazo para Play 5, desde luego. Sobre el tema Epic, lo que comentaba Jorge, por detallar un poco, es esas claves que te adelantan. Básicamente, Epic te dice: te voy a dar el dinero equivalente a si vendieras, eso, 100.000 claves. Entonces, como te adelanta ese dinero, tú ya... Es como si para ti, como desarrollador, el juego ya hubiera sido un éxito. Ese dinero que estás recibiendo es como si ya hubieras lanzado el juego y hubiera sido un éxito. Entonces te da, pues, unos ingresos muy importantes. Y luego, si el juego no llega a esas ventas, en teoría no pierdes nada. Lo pierde Epic. Eso sí, de esas 100.000 primeras ventas, pongamos, que se hacen de inicio, tú no vas a ver un duro. Eso todo se lo queda a Epic, que para eso te adelantó ese dinero. ¿Vale? Es un poco cómo funciona. Y luego lo bueno que tiene, como desarrollador, es que al año siguiente lo puedes lanzar en Steam y tener los ingresos de Steam. O sea, para un indie es importante, porque son cantidades de dinero que se hacen muy importantes para equipos pequeños de gente. Lo que resulta más incomprensible es verlo en estudios muy muy grandes de videojuegos, porque dices, hostia, es que si lo lanzan en todas partes al mismo tiempo hubieran vendido muchísimo. ¿Cuánta pasta estará dando Epic, no? David. Me pregunto si habrá algún tipo de cláusula oscura o así, de letra muy pequeña, en la cual si no se llega un número mínimo de ventas, te puedan dar por culo. Buena pregunta. Me pregunto a veces si eso es posible. Si el juego es un fracaso comercial estrepitoso, cosa que dudo. O sea, no creo que Epic apueste por cosas sin previsión de éxito, pero si es un fracaso o es un lanzamiento roto o yo qué sé, imaginemos el peor de los supuestos, si tendrían algún tipo de cláusula que les proteja. Sí, es interesante. Bueno, supongo que no. Con respecto a eso, no, ¿eh? O sea, que yo sepa, por las fuentes que tengo y tal, eso no es así. O sea, el Epic pone el dinero, Epic apuesta. A veces gana, y gana bastante apostando, y otras veces pierde, ¿no? Es un poco así. Entonces, con desarrollos pequeños, el dinero que invierte Epic, que para nosotros puede ser muchísimo dinero, imagínate, 60.000 euros o lo que sea, para un juego como este, para Epic no supone mucho. Otra cosa es cuando le va un Assassin's Creed y dicen, no, que sea exclusivo un año. Ahí Epic se la juega, pero sabe que va a vender, ¿no? Pero, y con respecto a lo de Epic, es verdad que los jugadores no hablamos muy bien de la plataforma. Yo el primero, no me gusta el tema de las exclusividades en PC. Pero sí es verdad, y esto también lo he visto en los entornos con los que hablo y tal, sobre todo extranjeros, entre los desarrolladores sí se habla muy bien de Epic, porque ofrece más porcentaje, porque ofrece esta ventaja de ser como tu publisher para ayudarte si buscas financiación, etcétera. Entonces sí que se habla bien de ellos en ese sentido. Se habla mal, a lo mejor, de las funciones de Epic, de la Store, que no tiene tantos servicios como Steam, pero también hay muchos desarrolladores que rajan del servicio de Steam, ¿eh? O sea, que comentan que el servicio de Steam, sobre todo si eres muy pequeño, un indie pequeño, es muy difícil ganar visibilidad, que, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a todas les reparten de todas las maneras, vaya. Gaspar. Cuéntanos. No voy a opinar de Ratchet & Clank porque no me interesa la saga y nunca lo hizo. Y sobre lo de Epic, a ver, normalmente Epic, cuando se lanza a financiar un juego, normalmente son esos proyectos que ya han llamado algo la atención, que son mínimamente esperados, unos que se lanza al vacío y traiga algo que no conozca nadie. Yo no he visto ese caso todavía, vamos, normalmente son, aunque sean proyectos pequeñitos indies, son juegos que han llamado la atención un poco, tienen algo destacable, no es tampoco, no es una ONG, evidentemente no va a financiar casi cualquier cosa. Claro. Pero a mí realmente lo que está haciendo Epic no me parece mal, ¿eh? Es una forma de entrar en el mercado y aparte a mí me siguen dando juegos gratis, así que no tengo ninguna queja. Estuvo contentísimo. Pero financian bastantes desarrollos, sobre todo medianos y pequeños, ¿eh? Más de los que creéis. O sea que al final se están ganando buena fama entre los desarrolladores un poco por eso también. David. Yo creo que estas compañías también, o sea, es un poco con el mundo del fútbol, ¿no? Los asociadores. Supongo que ellos buscarán a desarrolladores que hagan proyectos interesantes y apuestan por ellos, ¿no? Igual consigues un pelotazo inesperado, como si fuese un jugador de la cantera. O sea, quiere decir, no solo puedes poner tu mirada en proyectos conocidos o con un currículum más o menos formados, sino que también tienes que buscar talentos por ahí, ¿no? Eso también cunde bastante. Y eso también, evidentemente, es más arriesgado, ¿no? Porque tienes que apostar por a lo mejor alguien inexperto. Pero bueno, no sé, yo con Epic, la verdad es que ni frío ni calor. No es que tenga una especial rechazo hacia ellos, pero entiendo que sus tácticas y lo que están haciendo, pues ayuda a cierto sector de la industria que lo agradece, por supuesto. Luego ya será su guerra con Steam, que es una guerra, pues en la guerra todo vale. Y tienen tácticas un poquito más rastreras o sucias, pero bueno. Es que si quieres entrar en el mercado de Steam, no te quedan más cojones que hacer esto. Porque casi todo está copado. Sí, hombre. Yo lo que hubiera agradecido en el caso de Epic es que mejoren su sistema. Porque la verdad es que la Epic Store, tanto la Epic Store como el dashboard que tienes, es una mierda tremenda. Y están invirtiendo, me parece fenomenal, ¿eh? Que inviertan en exclusividades y tal, pero podían poner dinero para mejorar su servicio. Porque la verdad es que deja bastante que desear. Sí, bueno, todo se andará. Y bueno, vamos con una noticia que es un rumor, pero es un rumor con bastante peso actualmente, que habla sobre el 35 aniversario de The Legend of Zelda, que ya sabéis que es este año. Y bueno, si seguimos la estrategia que siguió Nintendo el año pasado con el aniversario de Mario, pues ya visteis que tuvimos un montón de productos de Mario, pues desde el recopilatorio de Mario en 3D, el Mario de Lego, luego el juego que acaba de salir hoy, el 3D World, el anuncio de este juego, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta semana Nintendo, o bueno, un insider de estos tuiteros que son famosos por filtrar cosas, ¿no? Sobre los estudios de desarrollo. Bueno, pues este tipo sacó unas imágenes de unas patentes o... No unas patentes, unas marcas registradas por Nintendo este año. Y entre ellas, pues comentaban un montón de productos sobre Zelda. No solo productos videojuegos, sino merchandising a tope, ¿no? Entre las cosas que comentaron, pues se comentaba pues que se iba a registrar los Zelda en 3D más famosos. Pues el Wind Waker, el... No sé si también estaba el Twilight Princess, etcétera. Bueno, un montón de Zeldas, los... Bueno, los que nunca tenemos en recopilatorio, pues comentaban eso. Y ya se ha empezado a especular que es muy posible que se trate de que vamos a tener varios anuncios referentes a eso. Entre ellos, pues un recopilatorio de Zelda 3D, como tuvimos recopilatorio de Mario 3D. Y en lo que se basa el tipo que anunció este tema es que las patentes son prácticamente exactamente iguales a las que registró Nintendo con Mario. Bueno, que no son patentes, son marcas registradas, ¿no? Uso de marcas. Entonces, bueno, ya empezaron los rumores, la gente empezó a indagar, también han descubierto que se ha registrado la marca Zelda Phantom of Hourglass, que ya sabéis que es el Zelda de Nintendo DS. Bueno, pues de momento no tenemos pruebas, pero parece que es muy, muy posible que Nintendo esté preparando algo. Y ya hay un rumor que dice que este mes tendremos un Nintendo Direct sobre Zelda, en el que no solo hablen de estos productos, sino también del Zelda Breath of the Wild 2, que ya sabéis que está anunciado y que hace tiempo que no sabemos nada de él. Así que, bueno, pues estemos atentos, porque a lo mejor nos encontremos alguna sorpresa. David, cuéntanos. Yo voy a hacer una apuesta personal. Adelante. Fijaros, hace unos años, muchos años, se lanzó un recopilatorio en GameCube de Zeldas, bueno, de Zelda. Un recopilatorio que inicialmente solo se podía conseguir mediante el Club Nintendo, ¿vale? tenía el Majora's Mask, tenía Ocarina of Time y una versión de Ocarina of Time así, la Director's Cut, podríamos decir. Y luego creo que tenía el Zelda de NES, si mal no recuerdo. Y fue una compilatoria así, un poco... Eso, se podía conseguir de ciertas maneras, no se vendió al gran público, al menos no en Europa, y es un juego bastante, bastante valorado a día de hoy. Siguiendo un poco la dinámica que ha seguido Nintendo con los Mario, porque el aniversario de Mario, el primer aniversario, se lanzó un compilatorio, una especie de Mario All-Stars para Wii. Esto fue en el año 2008 o 9, no recuerdo, por ahí. Y luego lanzaron el Mario 3D All-Stars para Switch, ¿no? Que son los Marios en 3D, por lo menos los más importantes, a excepción de Mario Galaxy 2, que no lo metieron de manera, bueno, no sé si un poco incomprensible o para dejar el cupo cubierto. Yo creo que van a hacer lo mismo ahora. Si van a sacar el siguiente recuperatorio de Zelda con el Twilight Princess, con el Wind Waker y también con el Skyward Sword, pero para vagos, ¿vale? O sea, la opción tal cual en su momento para Wii, pero también un Skyward Sword adaptado a aquella gente que nos importa una mierda el sensor de movimiento. Yo creo que van a hacer algo así. Sería un recuperatorio de la hostia. Y aparte, en mi caso particular, tengo muchas ganas de jugar Skyward Sword, que es mi única espinita con la saga Zelda, la única. Y sobre el Phantom Hourglass, sinceramente, prefiero que no hagan nada, porque esos Zeldas para mí son de otra calidad. O hacen un juego completamente nuevo basado en ese universo, o por mí, vamos... Mucho tiene que cambiar la cosa para que cambie mi perspectiva en torno a los Zeldas de DS, porque me parecen mediocres en comparación a la saga principal. Mi apuesta con respecto a lo que pueda hacer Nintendo es un juego que sea tipo el All-Stars de Mario, pero que no va a incluir el Skyward Sword, sino que ese se venderá aparte. Creo que se va a vender como juego único y vamos a tener un pack de al menos tres juegos de Zelda que podrían ser perfectamente Ocarina of Time, Twilight y Wind Waker en un mismo pack. Y luego ya digo, el otro, pues aparte, creo que podría pasar. Bueno, es mi apuesta personal. Yo me sumo a eso. Yo también creo que el Skyward Sword podría salir por separado, en el sentido de... Quiero decir, como hicieron con Twilight Princess y Wind Waker en Wii U. Yo creo que también podría salir por separado, sí. Como lanzamiento muy importante, otra vez, de Skyward Sword. También lo veo. Hombre, lo que sí que está claro es que... yo si os digo la verdad, a mí el pack que más me interesa es el que traiga varios Zelda de salir, ¿no? Me lo digo por el nivel de contenido y tal. Son juegos, además, muy largos, muy buenos. Y a mí, de hecho, en un hipotético pack de Zeldas 3D, como lo que estaba hablando ahora... Tengo una de mis espinitas, es el Wind Waker, que yo ese juego nunca me lo acabé. Y la verdad es que sería una buena oportunidad, más todo el tema portátil y todo eso. David. Hombre, en el mundo perfecto, un recuperatorio de absolutamente hombre, todo eso. Sería la hostia. Sería una maravilla. Es un poco... Es pedir demasiado a Nintendo, David. Demasiado, sí. Bueno. ¿Os imagináis una trilogía de recopilatorios? Es decir, dos o tres juegos, ¿no? Que quieras, puedas comprar los dos. Y porque digo yo, un recopilatorio de todo Zelda tranquilamente se pueden ir a más de 100 pavos, no sería algo demasiado. Pero a mí, si lo sacaran Zeldas en 2D, uno de Zeldas en 3D y otro de cosa rara, de cosa rara no me lo compraría los otros dos. Hombre, a ver, tampoco creo que se tuviese que ser necesariamente muy caro. Yo qué sé, yo pienso en el recopilatorio Street Fighter que se lanzó hace unos 4 años y lo trae absolutamente todo y de hecho venía a precio reducido, ¿no? Y eran juegazos del copón, ¿eh? Sí, pero no bueno. No sé, tío, porque sea necesariamente caro. De todas maneras. Viendo el precedente de Mario. Sí, por eso digo, yo me baso, insisto, un poco en lo que ha hecho Nintendo con Mario. Que no quiere decir necesariamente que lo repitan, ¿eh? Pero yo me baso en eso, efectivamente. Y Nintendo no es como Capcom, que lanza 50 recopilatorios y subdivide las sagas y te lanza Mega Man 1, 2 y 3 y luego todo el pack completo. Nintendo en ese aspecto es bastante más cuidadosa. Sí. Pero vamos, yo también pido... ¿Nintendo qué? ¿Eh? ¿Que es más cuidadosa? Venga, si no te moja más que dividir recopilatorios y sagas en cosas. Venga, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Que me digas que Nintendo es más cuidadosa con los recopilatorios. Venga, hombre. Tienes ahí lo que hizo con Fire Emblem, con el aniversario de Fire Emblem. Hombre, vale, ahí te doy la razón, ahí fueron bastante parcos. Pero me refiero a Gaspi, que Nintendo tampoco abusa de esas mierdas, ¿eh? Me refiero... No sé, la puede cagar, evidentemente. ¿Y Mario Galaxy 2? ¿Qué pasa? Ya no existe, ¿no? Desapareció del recopilatorio de ese. Si te he dicho antes, no me escuchas, que en el pack de 3D All-Stars falta ese juego y es incomprensible, pero falta. Aquí en su día llegamos a la conclusión de que como era un pack 3D, pues tenían que ser 3 juegos, no 4, coño. Pero es que te doy la razón, que ahí pues falta Mario Galaxy 2. Pero joder, que tampoco está tan mal el pack, carajo. De hecho, a mí el pack me encanta. Lo han dejado bastante, bastante bien, sí, bien pulido. De todas maneras, como aquí en el complejo hay mucha gente, perdón, Oscar, que estaba contenta con el recopilatorio de Fire Emblem, el pack 30 aniversario ese, yo le diría a Nintendo que hiciera lo mismo con el Switch, con hay celdas inéditos, los de Satellite White, aquel aparatito de Super Nintendo que nos meta con edición coleccionista por 60 pavos, con un código, y que sea de forma temporal durante 3 meses. A ver si la gente también aplaude. Gaspi, es que yo creo que esos Zelda ni siquiera son de Nintendo. No sé siquiera si tienen los derechos de esos Zelda, ¿eh? Yo creo no, que los no. De, los de Satellaview... Sí que los tiene, que había. Hace unos años había sacado en Japón un Fire Emblem, entonces los sí. Había de los de así. Satellite, era el Zelda de Satellaview, que era como una especie de secuela de A Link to the Past, pero manejabas a la mascota de Satellaview. Estaba pensando en los de estos Zelda aventuras gráficas horripilantes. Perdón, sí. No, pero eso no existe. Sí, perdón, tenías razón. Si me olvidaba ese. De todas maneras, esa secuela Link to the Past no tiene muy buena fama, ¿eh? No, es que no. Tiene muy buena fama. Es una cosa anecdótica. Es una anécdota. Cosas inéditas, joder. Es una anécdota. Mira, eso como extra sería la puta hostia. Imagínate un pack de A Link to the Past, yo qué sé, consigues todos los corazones, imagínate, desbloqueas esta especie de expansión. Sí, eso sería guay, sí. Bueno, y ahora que ya Oscar, habéis hablado de los años, me toca a mí hablar de Zelda, ¿no? Dale caña, Oscar. Dale caña. Hijos de puta. No tengo mucho que decir. Yo creo que todo el mundo sabe que el recopilatorio Wind Waker, Twilight Princess y Skyward Sword va a salir 100%. Es que ese recopilatorio yo creo que ya está hecho, solo falta sacarlo del almacén y ponerlos a la venta. No sé qué más cositas harán por el aniversario, pero yo creo que eso debería ser lo principal. Bueno, claro, y sería de recibo Breath of the Wild 2 que saliera este año. Sería caña. Sí, hombre, eso ya creo que es obligatorio. Yo creo que claro, en noviembre. Este mes que habláis, que digan ya la fecha definitiva. Ya veréis, sí. Noviembre. Es que, Oscar, sí, noviembre o diciembre, yo también lo veo por ahí. Con el año flojito que ha sido de Switch en 2020, para mí es obligatorio. O sea, ya sí. No puede haber más demora. Una cosa. Del aniversario de Metroid se olvidaron hasta en las oficinas de Nintendo. No sé si a lo mejor así, digamos, a posteriori piensan lanzar algo cuando salga para Oscar, ahí, tengo una teoría para eso. Tengo una respuesta para ti de fuentes muy vinculadas a Nintendo. ¿Sabes lo que está pasando con Metroid? Sobre Metroid. Que el desarrollo del Prime está siendo muy tortuoso. Y Nintendo. Pero es que ya lo fue. Cancelaron una vez, reiniciaron, cambiaron de estudio. Es que la saga Metroid la están dejando un poquito, vamos a decir, escondida o apartada para que la gente no les esté insistiendo con el estado de Metroid Prime. Entonces, está siendo un desarrollo complicadete, bastante complicadete, por lo que parece. Oscar, a mí me parece que sí. Momento, cuéntanos, Gaspar. Gaspar, déjame hablar de cosas serias. Un segundo, Oscar. Troleadas cuando estaba diciendo a Oscar que claro. Creo que puso una foto de una parrillada de estas demostrando que estaban en la oficina y a veces trabajan con Oscar, que trabajaban muy bien. Oscar, por ilusiones. Gracias, Sara. Lo que iba a decir, a ver, si Metroid Prime 4 está ahí en el limbo, en donde esté, y de momento ni existe, a mí me valía con el Metroid Prime Trilogy en Switch. Hombre, es que sí, estamos a este nivel, a estos extremos, de que con eso me contentaría. Claro, como no se sabe nada. Pero a ver, eso Vamos a ver, yo creo que no puede lanzar un compilatorio de Metroid y no dar una puta noticia de la nueva entrega canon de la saga. O sea, tiene que haber una especie de paso previo, ¿no? Digo yo, no sé. Joder, en el caso de Wii, pues Wii tuvo su Metroid Other M y Metroid Prime Corruption 3, ¿no? Bueno, Metroid Prime Corruption sería la tercera parte de la saga, entonces, bueno, pues yo qué sé. Pero mira, podrían hacer un nuevo Return of Samus. Obviamente no el de 3DS, pero sí un juego clásico así, remakeado. Hombre, en plan juego de bajo presupuesto. Sí. Y empezar a partir de ahí a rodar el tema Metroid. Hombre, se habló en su día de una versión remasterizada de Samus Returns, ¿eh? Hubo rumores en su momento. Pero puestos a hacer eso, yo prefiero un remake del Metroid original. Ya puestos a hablar de eso. Bueno, si te fijas, Nintendo, en todo lo con Zelda o con Metroid, yo no sé qué les ha pasado. A lo mejor el tema del COVID les ha pillado de pleno. Eso seguro, si te fijas, llevan meses. No lo sé, yo... Nada, no absolutamente nada de nada. Bueno, vamos a cerramos con Gaspar y pasamos de noticia. A ver, de todas maneras, lo del recopilatorio ya lo filtraron varias veces insistiendo que estaba hecho, que simplemente estaban esperando una fecha cercana, bueno, cuando se sepa algo más de Metroid Prime 4, que el desarrollo esté más o menos avanzado, pues se va a sacarlo. Y no pidáis mucho, porque estos son capaces de traernos el Metroid Actimel este en HD y decir, mira, ahí tenéis un Metroid para jugar otra vez. No creo, Gaspar, la verdad. Hay donde escoger, me parece. Sí. Es meterle un filtro HD y venga, ya está. Bueno, vamos con más noticias. Bueno, pues vamos con otra noticia y vamos a hablar de CD Projekt, porque esta semana, si ya tenía pocos problemas CD Projekt, ha recibido un hackeo que les ha dejado muy tocados. Recibieron un ataque de un hacker que, entre otras cosas, pues, bueno, vulneró su seguridad y se llevó el código fuente de Cyberpunk, de The Witcher 3 Wild Hunt y de Wind. Y una versión que no estaba publicada todavía de The Witcher 3, que al parecer era la versión con Ray Tracing, que iban a subir pues una actualización del juego y tal. Bueno, CD Projekt conserva copias de todo esto, así que no han perdido sus datos, pero el caso es que este hacker les amenazó con difundir estos datos si la compañía no pagaba un rescate. La compañía se negó a pagar el rescate y el tipo puso los datos en subasta, y parece ser que ya tiene un comprador. Se especula, y esto solo lo dice, bueno, no hay ninguna prueba, lo dicen los foreros, y entonces pues no... A ver, seamos serios. Los foreros dicen que fue la propia CD Projekt que de forma anónima recompró su información. Pero honestamente, no hay ninguna prueba. Personalmente creo que no tiene puto sentido que lo hiciera la propia CD Projekt. Entonces, bueno, pues ciñamos a los hechos. Tienen un comprador anónimo que no se sabe quién es. No se sabe quién es el hacker. Está en investigación, la policía está investigando el caso. Y bueno, la verdad es que ha dejado muy tocada CD Projekt, porque muchos de esos datos que robaron influyen sobre terceras empresas, influyen sobre los datos de recursos humanos, de sus trabajadores, etcétera. Así que el tema es bastante serio, no es simplemente que les han robado los videojuegos, sino que han robado datos muy sensibles de la empresa, estrategias empresariales, inversiones, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que es un palo bastante gordo a CD Projekt, que ya está pasando una muy mala racha. Y bueno, pues esperemos que encuentren al culpable y que la ley pues caiga sobre él. ¿David? Yo, de verdad, no sé a qué cojones viene tanto odio a CD Projekt. O sea, ha sido lanzar Cyberpunk y no sé... Desde gente que se alegraba porque en bolsa tuviese una caída, que ya ves tú, el mercado bursátil... De repente sale un tío como Elon Musk este y dice, CD Projekt es la hostia, y las acciones suben así, ya ves tú qué problema, ¿no? Pero peña alegrándose de sus putas desgracias, peña rajando de Cyberpunk sin haber tocado el juego ni con un palo, y ahora de repente una panda de cabrones robando el código fuente de Cyberpunk. yo de verdad no sé qué coño ha pasado para que se estén tanto con esta compañía. No lo entiendo. Y en relación a esto, joder, yo no sé hasta qué punto. O sea, tú robas el código fuente, ¿qué te puede servir? Eso te puede servir de base, como inspiración para hacer una cosa parecida. Puedes hacer ingeniería inversa y pervertir el código fuente, o directamente puedes trabajar sobre él. Pero claro, si tú haces algo y se detecta o se puede conocer de dónde viene eso que has creado y si tiene alguna relación no permitida contractualmente con lo que ha hecho CD Projekt, pues te va a caer a del pulpo, ¿no? Es decir, yo no sé qué podría hacer un comprador con todos estos datos, con esta información. No lo entiendo. O a lo mejor, pues qué sé yo, a lo mejor también para hacer cosas no oficiales y no de cara al público, sino para hacer negocios más turbios, ¿no? Pero vamos, que es una movida muy jodida y esta compañía, en serio, insisto, no entiendo tanta desgracia junta y tanta mierda. Y además, corrígeme, Jorge, si me equivoco, realmente han robado la información, pero no han justificado el porqué. Lo han hecho simplemente porque sí, ya está, ¿no? No lo han hecho en plan, pues, como reproche o recriminación por algo. Lo han hecho porque han podido y punto. El hacker tampoco hizo ningún tipo de reivindicación, no, simplemente quería la pasta. El afán es económico. Como muchos hackers, probablemente si atacó esta compañía en concreto, tenga que ver también, pues, que está debilitada de cara a la opinión pública. El hacker les amenazó diciéndoles que algo así como que su imagen pública iba a caer totalmente. Vamos, quedaba por hecho el hacker que su imagen pública estaba tocada y que era un objetivo, una presa fácil para que le pagaran el rescate. Pero el tipo quería la pasta, claro. Sobre lo que preguntaba David, ¿de qué afán puede tener alguien que pague esas cantidades de dinero para recibir el código fuente, pongamos, de The Witcher 3 Wild Hunt? Bueno, es que la verdad es que esto es más útil de lo que parece, David, porque tú piensas en una empresa de China, donde las cuestiones de los derechos de autor y tal, pues están pues un poco cortadas por su vara de medir, tiene un mercado interno muy importante, y bueno, pues resulta que te sale de saldo el código fuente de CD Projekt, que además, pues a lo mejor puede tener cosas del Engine, el Red Engine que utilizan ellos, el motor gráfico, y a lo mejor pues a ti te facilita muchísimo la tarea a la hora de plantear un juego de esas características. Simplemente pues usándolo como base o modeándolo y creándote un juego totalmente distinto. Digo que realmente pueden existir compradores en el mundo que saquen un beneficio lucrativo importante. O sea, que tú planteas que, yo que sé, un desarrollador en Corea del Norte adquiere ese en código China. Fuente. No, en China, Corea por del ejemplo, Norte es una especie de oasis dentro del mundo, pues le sudo los cojones que le ponen aquí ni nada, ¿no? Sí, China. Es que, David, esto que te digo pasaría en China perfectamente, sin ningún problema. Perfectamente, sí. De hecho, siempre que se filtran códigos fuente, en China aparecen juegos mutantes de cosas. Por eso digo que, ojito, porque y realmente allí lo pueden vender, y sacar un beneficio muy importante. Sí. Entonces, es una desgracia, realmente. Una desgracia que, bueno, pues que te toque esto, ransomware, le pasa a muchas compañías hoy en día. Es un hackeo que está muy de moda, de pedir rescate por estos archivos. Y la verdad es que, bueno, CD Projekt era un poco lo que le faltaba, ¿no? Después de todo lo sucedido. Oscar. Sí, bueno, a ver, yo quería comentarle una movida a David, solo que acaba de decir que no entiende este ataque a Cyberpunk. No me refiero al hackeo, que eso simplemente no tengo ni puta idea, y además lo que acabáis de comentar resulta bastante creíble. Pero sobre lo del ataque constante que ha recibido estos meses, David, yo creo que simplemente se debe a que, digamos que era el rival a batir. Cyberpunk, desde que se anunció prácticamente, tiene la coletilla impuesta por algunos o las expectativas de ser el mejor juego de la generación. Los antecedentes, por qué tal, por qué cual, por lo que sea. Y yo, sinceramente, este año creo que así, antes de conocer ningún juego de los que ha salido, me refiero de haberlo jugado y tal, era el principal candidato a llevarse todos los galardones de juego del año. Bueno, porque estaba detrás CD Projekt, porque el tema del Cyberpunk que llamaba la atención, porque todo el mundo creía que iba a salir un juego de la hostia, que no iba a tener problemas ninguno, bueno, no como los que ha tenido. Simplemente creo que era el rival a batir y bueno, mucha gente lo ha colocado en el centro de la diana y a la mínima iba a saltar. ¿Qué pasó? Que no hubo una mínima. La que se lió cuando salió el juego por sus problemas fue máxima. Así que imagínate, el escarnio se ha multiplicado por cienes y cienes. Imagínate que Cyberpunk sale un juego cuasi perfecto y tiene cositas mínimas de las que quejarte. Pues habría quien le iba a sacar punta y rellenar textos y textos con esas cosas mínimas. Pues así habría sido de ser de ese caso. El tema es que el juego salió como salió, había bastante de lo que quejarse y mucha gente aprovechó para echar toda su montón de mierda sobre Cyberpunk. Y cuando todo el mundo, cuando un montón de gente tiene un juego entre ceja y ceja, es una explosión de mierda gigantesca. Gaspar. Sobre lo del robo, estoy de acuerdo con lo que decís. Es una putada para ellos, evidentemente, y creo que queda bastante claro que usaban. Y no estoy de acuerdo contigo, Oscar. Es decir, a ver, CD Projekt estaba un poco idealizada, es verdad, por The Witcher 3, por las expansiones, es cierto. Pero yo creo que si hubiese salido bien Cyberpunk, igual que otros juegos, pues sí, se habría buscado algún defecto y tal. Aquí el problema y el odio, que hay un poco exagerado, es porque algunas versiones no son directamente jugables. No es que salieran mal, no, es que no son jugables. O sea, es un juego, en algunas de sus versiones, es un juego directamente roto. Es normal que la gente se enfade. Cuando esperaban un juego cojonudo para su Play 4 o para su Xbox y se ha encontrado una mierda pinchada en un palo que se parece a lo que vendían en vídeos, pues lo mismo, no sé, que si miro yo por la ventana. Gaspar, o sea, a ver, las quejas de la gente se ha enfadado. No vienen solo por los problemas de versiones defectuosas, vienen por muchas cosas, también de las versiones de PC. Pero principalmente, lo que dices tú, la tormenta de mierda principalmente, es por eso. Es porque dos versiones del juego son una puta mierda. Y aparte, el PC y las otras también tiene fallos. No. Júgate el juego de una puta vez. Yo pienso que es así. Pues que tú lo piensas mal, ¿vale? Aquí quien tiene razón soy yo. Estás pensando... Vale. O sea, que tú metes el juego en Play 4 y el juego va fluido, va a 1080, 60 FPS, y está un gráfico de la consola, ¿no? Vale, un momentito. En PS4 y en One ha sido ya parcheado. No al 100%, pero se puede jugar. Y sigue siendo una mierda pinchada en un palo. Relax. ¿Por qué no tienes en PC? A ver, perdón. Este debate lo tendremos. Lo tendremos. En su momento. Creo que lo que trata de decir Oscar Gaspi, es que con Cyberpunk, en su estado en el que ha salido, en el cual tú tienes toda la razón, ha salido mal en ciertas plataformas y no ha salido perfecto ni pulido, aunque creo que ahora está bastante pulido, pero en su momento es verdad que plataformas muy mal y poco pulido en las restantes o con problemas más o menos serios. Lo que creo que trata de decir Oscar es que algunos se encontraron en ese mal estado, un estado regulero, la tormenta perfecta para echar mierda sin ni siquiera molestarse en jugar el juego. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que está haciendo ahora Gaspar? Es curioso porque ¿qué es lo que está haciendo ahora Gaspar? Sí, exactamente lo que quiero decir, Gaspar, es curioso cuando tú ves que una persona ha jugado Cyberpunk y está decepcionada, verás que su decepción, evidentemente no es una regla universal, ¿no? Habrá de todo. Verás que es gente que suele transmitir lo que ha vivido de una manera bastante más tranquila, ¿vale? Hablan de los problemas y tal, los manifiestan y punto. Oye, mira, el juego tiene estos problemas, tal y tal y tal, estoy decepcionado, me siento pues un engañado y tal, pero se nota alguien que lo dice desde la experiencia y se nota la persona que lo dice pues desde el puro troleo y odio irracional, simplemente por lo que han comentado terceros, ¿no? Y eso es un matiz importante. Porque hay gente que ha dicho, sí, el juego ha salido mal, efectivamente, pero ya está, no se ceban. Y se nota que ha vivido esa experiencia. Pero se nota el que simplemente ve la sangre, huele la sangre y se tira a rajar, ¿no? Es que además, y eso en esta industria pasa. Para mucha gente puede tener cosas criticables a nivel jugable y de mil cosas más. No solo de los bugs que hemos visto en internet. Al final, el que no lo ha jugado se queda con los bugs gráficos o que en las versiones de PS4 y One estaban rotas. y alguien que ha jugado al juego en su mejor versión puede quejarse igualmente de otras cosas que no le han gustado. Pero además notas que se quejan de algo que han visto, que han vivido y que han sufrido, pero se quejan, como dices tú, de manera sosegada, sin echar, sin hacer espavientos en plan es que las versiones no sé qué han salido rotas. Eso es, exactamente. Eso es lo que creo que trata de decir Oscar Gaspi. Que bueno, insisto, que mucha gente ha visto la oportunidad de rajar y punto. Y si hubiese pasado con The Last of Us 2 un problema gravísimo de lanzamiento, joder, pues otra vez lo mismo. O sea, lo mismo. Bueno, The Last of Us 2, David, por sus, digamos, discutibles entre comillas, giros narrativos, le cayeron hostias, pero vamos, pero a mansalva, que este juego es una mierda, no lo voy a jugar nunca más, Naughty Dog te he cruzado para siempre, sois unos hijos de puta, con un juego que ha salido al mercado prácticamente perfecto en todos sus aspectos, me refiero técnico y tal, ¿no? Y sin problemas excesivamente graves, pulidísimo en todos los aspectos, pero que tiene en su narrativa, en su guión, sus puntos fuertes y a lo mejor para otra gente sus puntos débiles. Pues nada, que lo han crujido. El día que salió ya había gente en bueno, lo de Metacritic y los ceros de gente que no lo va a tocar con un palo en su vida ya es mítico para eso y para un montón de juegos, sobre todo los exclusivos. Pero vamos, que hasta los juegos más perfectos y más pulidos técnicamente le llueven pues bogollos de mierda. Pues imagínate a un juego que sale con muchos problemas, que es un buen juego, que tiene mucho futuro, que si lo pulen y lo arreglan va a ser la hostia, pero que ahora mismo tiene problemas, pues imagínate, pues es que es como una presa que revienta, pero esta es una presa de mierda que reventó en los foros de todo internet. Es que si ya le caen hostias a The Last of Us, Naughty Dog, te voy a matar, pues imagínate a un juego que sale pues como salió Cyberpunk. Sí, por supuesto. De todos modos, de este tema ya hablaremos en profundidad de este tema. De hecho, vamos a dedicar un programa a bueno, analizar y hablar de toda la polémica Cyberpunk y tal. Pero bueno, pasaremos a más noticias y no te preocupes, Gaspar, que tendrás en ese programa tu momento de réplica a todo esto, ¿vale? Seguimos con más noticias. Bueno, pues ahora nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que siempre guardamos una parte final en esta sección para aquellas noticias que a lo mejor nosotros no nos fijamos tanto, pero que para vosotros son importantes y que hacen que este programa pues, sea mucho más amplio. Y bueno, he tenido muchísimos mensajes durante estas vacaciones, incluso, bueno, gente que sabía que estábamos de vacaciones, pero me mandaba mensajes igual de noticias que a lo mejor no eran tan urgentes, pero que querían que estuvieran en el programa, así que voy a comentar tres de ellas. No os preocupéis que todos vosotros, a menos que sea alguna noticia repetida o cosas así, pues intentaré ir poniéndolo al día. Y vamos a empezar con Kerry espacio Caverga en Discord, que nos dice saludos desde Tierras Vascas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ya habéis comentado en el programa varias veces, y es que la venta de la consola PlayStation 5 está siendo un auténtico insulto hacia los consumidores. Yo mismo me encuentro dentro de un grupo de Telegram donde se avisa al instante de alguna oferta de PlayStation 5 en páginas web, MediaMarkt, Game, Amazon. Bien, pues parte de la tocada de huevos que ha sido la mínima oferta que se ha hecho y la falta de control sobre los bots, hoy me ha llegado una oferta que ya me pone de mala hostia toda la semana. MediaMarkt ha ofertado PlayStation 5 junto a una televisión Sony a un precio de 1.600 euros. Me parece que se está riendo de nuestra puta cara. Los cabrones anularon varios pedidos por falta de stock y ahora sacan la oferta. Te mando el link para que puedas verlo. Efectivamente nos manda el link. Hay que ser sinvergüenza de mierda para hacer eso, de verdad, ¿eh? Dice, tengo la sensación de que el ser humano no vale ni para tomar por culo. Un saludo y gracias por el trabajo que hacéis. Firmado, Kerry Caverga. Hay que ser sinvergüenzas para hacer eso, ¿eh? La verdad es que vemos la calaña de la que están hechas las grandes plataformas, especuladores miserables que, bueno, que aprovechan esta escasez y las ganas que tiene la gente de tener la consola para hacer lo que les da la gana. Aún encima se ha anunciado hace poco que es posible que hasta Navidad no haya un stock, digamos, considerable de las consolas, así que esto se va a alargar un tiempo. O sea, estamos en una época bastante jodida y estos cabrones, pues todavía lo joden más la marrana, vaya. David. Yo creo que eso se podría denunciar a consumo. Porque, o sea, no puede ser que tú alegues que no hay stock de la consola y tiempo después saques un pack, un bundle pack de tele más consola por 1.600 pavos. Eso reís en la cara de la peña. Lo que pasa, David, pues sí, es que pueden decir, no, es que esa remesa estaba reservada para esta oferta, no tiene que ver con las demandas que teníamos de los clientes, ¿sabes? Quiero decir, si quieren trampear, pueden hacerlo, David. Que consumo, bueno, es que consumo tampoco es que sea la panacea, pero por lo menos que indaguen un poquito y vean de dónde ha salido esa partida y a dónde ha ido. Por lo menos que toquen un poquito los cojones, porque de verdad, además en la situación, porque eso, sinceramente, eso lo hacen porque saben la escasez que hay, la demanda que hay, y ya te cuelan pues una tele de por medio y por un pastizal, o sea, es que ellos están jugando con esa demanda de la consola, no somos tontos, vamos. Vamos, ellos lo que hacen es no suben el precio de la consola, pero dicen, pero te colamos una tele. Exactamente, eso, están no aprovechando de hecho, así nos llevamos la venta de la tele. Claro, porque si me dices que esto pasa en condiciones normales, pues mira, es un pack. Bueno, pues si lo quieres bien y si no, pues da igual. Pero que lances un pack de consola más tele, en los tiempos en los que corren, que es más fácil encontrar el Santo Grial que una PS5, pues sí, claro, me parece tremendamente reprochable. No lo entendí. Además, la gran diferencia es que, claro, Sony, encima ahora, la Play 5 no se puede conseguir en tienda. En tienda ya no se vende directamente, o sea, solo online. Porque por lo menos la otra, la Series X, si tienes un poquito de suerte como tuve yo, a lo mejor la encuentras, de verdad, por suerte. Pero es que con esta no, con esta tienes que enfrentarte a la jauría de hijos de puta que pululan claro. por la red. La jauría humana. La jauría humana de bots y de cabrones especuladores. Y frente a eso, poco se puede hacer, ¿eh? Una pregunta. ¿La tele está bien? ¿Vale la pena? ¿Tú se compraría aparte si se necesitara? ¿O simplemente es colarte una tele de mierda para...? No, a ver, es una tele de Sony, de las buenas. Lo que pasa es que es una tele de 1.000 pavos. O sea, no sé si... Partimos de la base de que tú te querías comprar la PlayStation, que ya es bastante cara de por sí, y te dicen, no, mira, pero tienes que gastarte 1.000 pavos más en la tele. Y tú dices, joder, pues, no sé, voy a ver en la cartera a ver si tengo 1.000 pavos. A ver, el problema no está... El que te viene con el monitor incluido. El problema no está en que MediaMarkt o cualquier tienda diga, va, pues mira, tenemos unos packs que viene el televisor ya para la gente que se quiere comprar las dos cosas y así, tal. El problema está en cuando te cancelan reservas, para meter esos packs con la tele. Eso es de ser un auténtico hijo de puta. De verdad, ¿eh? Es que me parece terrible. O sea, eso es lo que yo creo que se podría indagar en eso. O sea, me refiero, tú tienes una partida de consolas. Demuéstrame que esa partida la querías enfocar desde el principio a este bundle pack de consola más tele. Demuéstrame eso. Demuéstrame que las consolas que has cancelado a la gente no son las consolas que luego se han destinado al pack este. Demuéstramelo. O sea, es que de verdad, si la gente se pone tonta, les tocan los cojones seguro. Sí. Gaspar. A ver, he estado viendo unas fotos del embalaje. La pinta de que eso es oficial de Sony, ¿eh? Porque la caja no es la típica que a veces te meten la caja de la tele y la caja principal, pero no. Es un embalaje único de cartón con Sony, con su logo de Play 5 abajo y la tele. Yo creo que es propio de Sony, ¿eh? Ahí me llamaron, no hace nada. Vende el pan. En ese caso, si fuese un pan, entonces ahí ya cambia la cosa. Ahí ya cambia la cosa. Porque a lo mejor es un pack de. Ojo. Pero no sé, ¿eh? No sé. Pero si vamos a estar matando a MediaMarkt, no tiene culpa. No con las fotos que dice, yo, tiene toda la pinta de que es un pack. Yo estoy en la página de la tienda de la oferta esa, entre comillas, y yo no veo ninguna puta caja y embalaje. Se ven las dos cosas separadas y te dicen, no, te lo compras juntito. Todas maneras, Gaspar, tú imagínate que el embalaje es oficial de Sony. Yo lo siento mucho, pero me cago en Sony, porque están haciendo lo mismo. Entonces Sony es la que especula. Ya es que están haciendo lo mismo. O sea, ¿en qué cabeza entra que tú digas que, ojo, a mí el rollo este de escasez de stock si fuese Sony me preocuparía, porque mucha peña va a tirar por el mercado de segunda mano y va, bueno, de segunda mano va a pagar monstruosidades por Play 5. Eso es una venta que Sony pierde, a fin de cuentas. David, que Sony en la carrera de vender teles está muy por detrás de las tres que mandan, y esto puede ser un aliciente para vender sus teles. A ver, pues es que es eso, sí, ¿vale? Sinceramente, sinceramente, Oscar, sinceramente, aunque es verdad que eso pueden hacerlo y no puede haber ningún tipo de reproche, de verdad me parece una actitud bastante rastrera. Pero a ver, porque estás obligando a la gente. Sería el tema de las reservas, pero que Sony se monte un pack de su tele que no vende una mierda con PS5 que vende aunque sea la caja. Me parece de puta madre. El problema aquí, Oscar, son el tema de las reservas y la cadena en el comercio en cuestión. Sony puede hacer lo que le dé la gana con sus productos. Me sigue pareciendo, hombre, si por descarte, estoy diciendo que eso no es ilegal, es su producto, lo vende como sale de los cojones. Pero con la escasez que hay, que tú ofrezcas un pack de tele más PS5 con el gancho de que seguramente mucha gente querrá la PS5 por encima de la tele, me parece ser un poco rastrero, Oscar, sinceramente. Tenéis la imagen, me la acaba de mencionar Petro. En el anuncio la que imagen yo te... en el chat, sí. Y da toda la impresión de que es un pack oficial. Lo vamos a dejar aquí, de todos eso modos. No es un embalaje de MediaMarkt. En el seguro. Bueno, solo aclarar que en el anuncio de la web no viene el embalaje. Parece un pack de MediaMarkt. Entonces es normal el enfado con MediaMarkt. La foto que nos pasan parece que es un embalaje oficial de Sony, así que, bueno, rectificamos. Y comentamos que esta medida, pues, viene de la propia Sony, vaya. Pues yo, para cerrar, me parece mal, Sony, me parece mal que hagas eso. Y bueno, otra forma de conocer, porque a lo mejor es embalaje de Sony, pero es embalaje que se ha currado MediaMar de puta madre. Sí, eso también puede ser, ¿eh? A lo mejor, habría que ver si en otras cadenas de tiendas se ofrece el mismo pack. Eso es exclusivo de MediaMar. En caso, pues mira, ya está todo aclarado. Bueno, vamos a continuar, Jorge. Otra noticia de los oyentes, y esta es de Guillermo, que nos dice: muy buenas, hace ya bastantes años que os escucho a través de vuestro podcast y para mí, aunque no me conozcáis, sois mis amigos gallegos. He visto en Meristation una noticia referente a la accesibilidad en los videojuegos. Pienso que es un tema que no se trata muy a menudo, por lo que pienso que puede resultar de interés. Gracias infinitas por vuestra labor, ya que no únicamente ofrecéis un buen programa de videojuegos, sino que, como ya comenté al principio, lográis transmitir la amistad que hay entre vosotros y uno se siente parte de esa pequeña gran familia que sois. Saludos, Guillermo. Y nos pone una noticia bastante interesante, que es que AEBI y la ONCE han firmado un convenio para fomentar la accesibilidad en los videojuegos. ¿Qué quiere decir este convenio? Bueno, pues que van a establecer grupos de trabajo para, primero, fomentar que la gente con discapacidad pueda trabajar en el sector de los videojuegos, que eso es bastante importante, ¿no? Que pues aumentar la inclusividad en el sector, y también que se fomente en el desarrollo de videojuegos, en el desarrollo tanto de software como de hardware, productos más accesibles pues para gente que tiene algún tipo de discapacidad. Así que es bastante interesante, es interesante porque se va a invertir esfuerzo y dinero en que esto pues llegue a buen puerto. Y además es un reconocimiento por parte de un organismo tan grande como la ONCE de que los videojuegos pues se han convertido en algo importante en el sector cultural, y bueno, pues que quieren estar ahí también para que cada vez lleguen a más gente. Así que una noticia muy buena, y bueno, pues la verdad es que agradezco mucho, Guillermo, que nos hayas mandado esta noticia, porque así pues también podemos comentarla a la audiencia y estamos todos más informados. Buena noticia al respecto, y una cosa que nos está enseñando los videojuegos últimamente es que se pueden hacer esfuerzos por accesibilidad. De hecho, muchos juegos AAA ya incluyen opciones de accesibilidad bastante variadas. Hay mucho que avanzar ahí. También tenemos el control de Microsoft, tan famoso que realmente pues también daba pasos en esa dirección. Y bueno, pues a ver si en los próximos años seguimos viendo iniciativas de este tipo. Esta llega de es una iniciativa nacional, ¿no? Parece ser, Jorge. De AEBI y la ONCE. Bueno, pues vamos a ver si más toman ejemplo. Bueno, y vamos con la última noticia, que esta nos la manda Goferi, y dice: hola amigos de Complejo, os propongo esta noticia en la que un ser muy habilidoso ha construido una Nintendo 64 portátil con el tamaño de los cartuchos. Y me he acordado de la colección de Nintendo 64 que está haciendo Víctor y pensé que les interesaría comentarlo. Un saludo. Y nos manda efectivamente el enlace de Gizmondo, en el que nos muestran a un tipo que se montó una portátil, una Super Nintendo portátil que tiene el tamaño de un cartucho, literalmente. Entonces, bueno, pues la consola soporta cartuchos de Nintendo 64 y además el artículo pues adjunta un vídeo en el que el tipo explica cómo la montó, ¿no? Es un tema, obviamente, no es un tema para vender, sino que es un tipo que lo hizo por hobby, pero la verdad es que es increíble cómo mucha gente que hace esto en su tiempo libre, pues consigue hacer cosas realmente sorprendentes con el hardware antiguo. Es muy impresionante, la verdad. Pues y bueno, si no tenéis nada más... Interesante, y si... A ver, a mí si me la diera, pues yo la aceptaría, Jorge, la verdad, pero... Ya. Pero no te la va a dar porque le costó mucho montarla. Supongo. Si no tenéis nada más que comentar, vamos con noticias de la semana, pero antes, pues simplemente deciros cómo participar en la sección de las noticias. No tenéis más que mandarnos un mail a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. Desde ahí, pues nos comentáis un pequeño comentario que queréis hacernos. Y por supuesto, el enlace de la noticia para que podamos comprobar pues que la noticia es cierta, podamos contrastar información y también podamos leerla para poder aportar también nosotros. Ya sabéis que esta sección la hacemos entre todos. Y gracias a vosotros, pues descubrimos cosas tan interesantes como las que hemos comentado hoy. Así que muchas gracias por escribir. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Kingdom Hearts llegará a PC. Y esto puede parecer... Aquí no somos muy fans de esta saga, ¿vale? No somos muy fans. No mucho. Pero esto, hubo mucha gente, y esto os lo digo de verdad, que casi se caga encima cuando recibieron esta noticia, ¿no? Porque esta saga, que ya sabéis, había sido, bueno, sobre todo exclusiva de consolas de Sony, etcétera, pues llevaba muchos años comentándose que Kingdom Hearts 3 había sido anunciado para PC, que no era exclusivo, que tal. Al final, es verdad, había una exclusiva temporal, va a llegar a PC. Pero mucha gente que quería jugar esta saga en PC y no podía, pues ya va a poder. Y van a ser 4 juegos, de momento, exclusivos de la Epic Store, pero ya sabéis cómo es esto. Exclusivos un año o año y pico, y ya está. Y tenemos Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 HD Remix por 50 pavos. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Esto es increíble, los nombres, ¿eh? No me estoy inventando nada. El nombre es así. 60 euros. Kingdom Hearts 3 más Reminds, que debe ser una expansión, 60 euros. Y Kingdom Hearts Melody of Memory, que creo que es uno de los más recientes, otros 60 euros. Los caro, juegos van a llegar el 30 de marzo. Caro, pero ya verás cómo la gente me parece bastante caro, Jorge, la verdad. Es muy caro. De hecho, los recopilatorios incluso salieron a precio no reducido, pero 40 pavos creo que salieron. Sí, yo coincido en que, joder, me parecería... Este tipo de recopilatorios habitualmente suelen valer entre 30 y 45 euros. Yo, ¿no? Yo lo comento, pero llegar a los 70 es un poco hardcore. Lo comentaba sobre todo por los que ya han salido en consola. Que quiero decir que aquí te lo están vendiendo un poco por separado y te están cobrando los 60 pavos de cada tal... Claro, es la primera vez que sale en PC, pero el agravio comparativo con lo que acaba de salir en consola pues es un poco tróspido. Pues sí. Por cierto, hay una cosa... ¿Qué has dicho, Jorge? ¿Queda exclusivo de el qué? ¿Exclusivo de qué es has exclusivo, dicho? Exclusivo de Epic Store, pero ya sabéis que las exclusivas de Epic son temporales. Entonces, en principio saldrá en Epic... Después saldrá, esto no está confirmado, pero ya es que lo podemos decir abiertamente, saldrá en Steam, saldrá a lo mejor en GOG o en otras plataformas. Es decir, de momento, pues un año hay que pasar por el filtro de Epic. No, te lo digo porque Kingdom Hearts 3 en su momento salió para One y PS4, no fue una exclusiva de Sony. No, bueno, pero cuando se anunció la primera vez, iba a ser una exclusiva de Sony. Luego se dijo que iba a salir en PC y después se dijo que iba a salir en Xbox. En PC no llegó a salir y salió en Xbox. Bueno, yo iba a añadir que hay una cosa que yo no sé si se llegó a anunciar en su momento, pero el otro día en el Game Pass me quedé flipado. Está el Kingdom Hearts 3, me refiero al Game Pass de One, evidentemente, y están los dos packs recopilatorios también, que yo eso no sabía que me han salido para One, no tenía ni puñetera idea, pero los han hecho para One también. Sí, sí. Y están los tres. Así el secreto. Los tres, y están a cero putos euros. Bueno, lo que cuesta, o sea, bueno, el Game Pass en este caso, o sea, es que el agravio comparativo, bueno, es... Entonces, literalmente lo podrías jugar en un PC hoy en día sin pasar por Epic. Entonces, es que no, no, creo que en este caso Game Pass, el Game Pass es solo de Xbox. Es solo está disponible en Xbox. Vale, vale. Son diferentes. Gaspar. A ver, yo voy a contar a vosotros. Pienso que es un día triste porque los peceros eran los únicos que se habían librado de Kingdom Hearts. Ahora, por desgracia, van a tener que sufrir el 1, sobre todo el 1. Y luego los precios. A ver, en consola, por lo menos, tenías, lo podías comprar con su cajita y tal. Bueno, eran caros de cojones cuando salieron. Ahora, tenemos de precio por... El 3 lo he llegado a ver por 10 euros, ¿no? O sea, que salgan a 50 euros, a 60... Incluso el musical, a 60 pavos, me parece un robo, ¿no? Aparte, es que son juegos que vienen hasta de Play 3, parte de ellos. O sea, ¿cómo sacas eso tan caro? O sea, es que no tiene sentido. Vi que había un pack también, pues 250 euros el lote entero. Pero, ¿qué cojones me estás haciendo? A mí, 45 euros por los juegos me parecería razonable. 60 ya lo veo un poco caro. Pero bueno, 60 son los más actuales. Los otros son 49 y pico. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. Porque estas cosas, empecé los precios mutan de una manera bastante fluida. Entonces ya veremos. Si no venden, pues obviamente bajarán. Pero sospecho que van a vender bastante porque es una saga que, aunque nosotros no somos grandes fans de ella, es muy querida y había mucha gente que esperaba que este juego saliera en PC. O sea que... Hasta que los prueben. Luego dejarán de caer. Bueno, y hasta aquí las noticias. Sí que tenemos que pasarnos por el foro. Señor Oscar, ¿qué han estado comentando durante esta primera hora y pico de programa? ¿Qué nos cuentan en complejoanda.foroes.org? Vale, ahí voy. Antes cerré la pestaña sin querer. Ok. Bueno. Trataba de darte tiempo, Oscar. A ver, sí, lo sé. A ver, ya está. Morfeo78 dice: pensaba que este programa iba a ser el primer análisis del 2021. Referente a un videojuego, Cyberpunk 2077, tenía ya tocho preparado. Escucharemos el programa igualmente, a ver qué os contáis de la nueva consola de Microsoft. ¿Quién nos lo dice? ¿Quién os lo dice? Morfeo78. Pues fíjate, Morfeo es una persona que estudia. Ya tenía pues perfectamente su trabajo hecho, el trabajo que encargamos la semana pasada. Así que muy bien, Morfeo, progresas adecuadamente. A ver, he de decir que me da la impresión, por lo que he leído en el chat y tal y cual, y en fin, que el programa Análisis Cyberpunk es muy esperado. Muy esperado, sí. Así que, Oscar, por favor, Oscar, cobramos entrada, cobramos entrada y nos forramos. Pues yo creo que deberías activar cosas. Yo me sumo, ¿eh? Prepárate el programa porque te va a escuchar mucha gente. Exacto. A ver, pero yo creo que deberíamos esperar a que el juego esté completo, esté parcheado y tal, para el 2023 más o menos, y hablar bien entonces en ese momento. Tenemos un pay-per-view. Pay-per-view del complejo de la estúpido velo. Y sigamos con el foro. Seguimos. Denis el Azul. Buenas noches a todos. El anterior programa se me pasó porque fue muy repentino, pero lo escuché en el podcast. Y así lo haré con este porque casi se sabe cuándo empezáis, pero nunca cuándo acabáis. Qué gran verdad. Y como ahora Gaspar está en su casa, ya no mete presión para acabar antes. Pone una foto de su webcam para que parezca que está ahí y se va a la cama, como la imagen. Ya tengo dos o tres versiones de foto. Dar Razor dice: buenas noches, pues yo al igual que Morfeo78 pensaba que hoy tocaría análisis de Cyberpunk. Ya ves que hay ganas, ¿ves? Está, que se confirma todo. Pero ya me viene bien que habléis de la nueva Xbox, porque mi idea es cambiar esta generación y convertir la máquina de Microsoft en la principal y dejar una hipotética Play 5 Ultra Chachiwai Slim Version de la muerte para las japonesadas que no tienen cabida en Xbox. A ver qué me podéis contar de ella, que yo conseguí una para un compañero de trabajo e irónicamente, ahora que la busco yo, financiada, eso sí, que uno se hace mayor y toca gastar más en cosas superfluas y sobrevaloradas como comida, ropa y suministros. No la doy encontrado. Un saludo. Por cierto, yo, respecto a esto, tengo una pequeña anécdota. Yo esta semana he notado que, no sé, que maduraba a pasos agigantados. No jodas, Oscar. Porque, sí. Porque, bueno, tuve que comprar un frigorífico nuevo. Y la sensación fue igual como si hubiera comprado una consola. Estaba con ganas, primero expectativa porque sí, llegara ya. Con ganas de tenerlo y de meter los alimentos. Bueno, sabéis que los frigoríficos actuales tienen que pasar 4 o 5 horas enchufados sin que le metáis nada, ¿no? En fin, yo ahí, ¡guau! ¡Que pase ya el tiempo que quiero meter todos mis alimentos en el frigorífico! Estaba ya, ¡oh, frigorífico nuevo! Es que lo único que le faltaba era una pantallita así gigante, porque el display que tiene es mínimo, para poder ejecutar ahí el Doom Eternal y ya. Pero estaba súper, súper. Primero, expectativas súper altas y después, cuando ya estaba en casa, súper contento. Como si fuera una consola, no sé. Son cosas ya de la... Mira, nuestra y yo... Te iba a decir que nuestra generación eso lo entiende bien. La tuya, para la tuya es distinto, Oscar, porque tú eres de otra época, ¿no? Pero para nuestra generación, que vivimos en la... casi toda nuestra vida útil la hemos vivido en la precariedad, pues hay un hito, compras una aspiradora y es la puta hostia. Es como si te acabas de comprar un PC Master Race de carajo. Víctor y yo hace unos meses nos compramos una nevera porque teníamos una nevera soviética... De verdad, era una nevera que había vivido la Guerra Fría entera. Sí, la había vivido esa nevera. Y la mayor parte de la dictadura franquista tenía, también. Tenía más de 70 años la nevera. Pero hecha para durar, ¿eh? Consumía a Dios. Era pequeñita. Bueno, pues nos compramos una de estas súper modernas que no consume un carajo. Ya solo la diferencia de ruido. Eso fue acojonante. O sea, estábamos acostumbrados a ir a la cocina y escuchar todo el día. A veces no podía dormir con el porque se oía desde mi habitación. Y hemos llegado... Pero tenía nombre la nevera, ¿no? Cuando llegó la nevera... cuando llegó la nevera, yo sentí como si... no sé, como si hubiera salvado el mundo. Como si... hubiera ganado la Copa del Mundo. Y de hecho, me hizo más ilusión que videojuegos que me compré en esos meses. Así que, ¿sabes que te haces mayor cuando te hace más ilusión una nevera que un videojuego en un momento ya dado? Tenemos un pie en la tumba. A la vuelta de la esquina está la vejez. Está aquí al lado. Es una mierda. Caspar. Espero que haya una vida superior después, porque si no, nos vamos a la mierda y nos enteramos. Nos dio pena, o sea... 70 años esa nevera, joder, seguro que ya tenéis nombre, habéis charlado con ella de vuestros problemas, os había escuchado en silencio durante 70 años, joder, a la familia y todo. Y os deshacéis de ella, ¿no? ¿Sabes qué nos pasó? Esto es anécdota, por expandir un poco el tema, pero ya con esto lo cerramos, ¿eh? Que cuando estábamos deshielando la nevera, porque era una nevera que creaba una de descarcha que flipas, tenía permafrost la nevera. No, teníamos miedo de que saliera algún virus antiguo o algo. Bueno, pues total, cuando estábamos quitándole el permafrost, claro, eso lo tienes que hacer con un martillo, a hostias, si no, no sale. Bueno, pues tuvimos un pequeño accidente y se perforó el congelador y empezó a salir el gas ese presoviético neofranquista. Y el caso es que empezó a oler toda la casa al gas horrible y empezamos a acojonarnos de si a lo mejor íbamos a morir, porque igual era tóxico ese gas, o por lo menos un cáncer. Cogí al gato, nos encerramos en la habitación y abrimos todas las ventanas y dejamos ahí airear un tiempo. La cosa, luego nos informamos y parece ser que las neveras de esa época todavía no eran... Ya no eran tóxicas totales. Si fuera un poco más de un poco antes. Sí, sí. Piña tumba, Jorge. Piña tumba. Yo os entiendo perfectamente porque la nevera anterior a la que acabo de cambiar La estaba limpiando por la parte de abajo del congelador con una espátula y le hizo una rajada y empezó a salir el gas. Pues eso es el peligro. Pero yo hice una cosa. Yo, de aquella aún vivía con mis padres y yo le eché un poquito de agua para que se congelara. Y a mi padre le dije, oye, papá, que me parece que la nevera está jodida, ¿eh? Hay que cambiarla. Pero no dije que la agujere yo por si acaso. Pero es verdad. Qué ninja, Oscar. Me hizo una rajada y empezó a salir ahí el gas. Al principio me puse todo colorado, bueno, supongo, porque empezó a subirme la temperatura, en plan, la he cagado. Pero en fin, cosas de la vida. Esperar bueno, una cosa. Vamos a seguir. Voy a leer un mensaje del foro y ya podemos volver a hablar de vuestras cosas. Dice Brutal Vomit, buenas, anillos rojos, pues simplemente a esperar que nos cuentan sobre esta consola y a ver sus bondades y lo malo que también puede tener. Buen programa para todos. Y ya está. Bueno, pues vamos a dejarlo por ahora aquí. Nos vamos con un poco de música y volveremos con Solz y no Solz. We'll be right back. No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis que podéis escuchar todas las semanas a través de nuestras redes habituales. Nuestro podcast lo podéis encontrar en iVoox, iTunes, también lo podéis encontrar en Spotify. Y podéis escucharnos en directo todos los viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, en nuestro canal de Twitch, El Complejo Landa. Estamos también en redes sociales, arroba Complejo Landa para Twitter, el Complejo Landa para Facebook, Steam, PlayStation Network, Xbox, y en Steam somos mentores, así que podéis seguirnos a través de esa plataforma. Por otra parte, os recomendamos también nuestro canal de YouTube, Complejo Landa TV, donde subimos vídeos adicionales a este programa de radio. Y por cierto, donde estará el vídeo que subiremos del análisis de Xbox Series X. En cuanto a nuestra comunidad de Discord, me he olvidado antes de deciros el prefijo de hoy, así que voy a leer los nicks, lo leeré al final de la sección Sol, Cino, Sol, ¿vale? Entonces, el prefijo que vamos a utilizar hoy va a ser Series X, espacio, guión y vuestro nick, ¿vale? Ponéis simplemente Series X, espacio, el nick que sea, ¿de acuerdo? Así que mientras os da tiempo a escoger vuestros nicks, vamos ya con Sol, Cino, Sol. Vamos con la sección, David. Bueno, pues hoy traigo cosas muy guays, ¿vale? Cosas muy guays, va a ser un Sol no Sol muy especial, muy especial. Y quiero advertir una cosa, y es que todos los mails que he recibido durante este periodo vacacional serán reproducidos en los próximos programas, ¿vale? No hay ningún tipo de duda. Lo digo sobre todo por algunos mensajes con audios de algún oyente que está un poco enfadado porque, por ejemplo, en nuestra despedida de Navidad y demás, pues su audio no se reprodujo en el programa. Vamos, yo estoy seguro que eso pues fue o no llegó o fue un despiste, ¿vale? No hubo mala fe en ningún caso, y lo digo sobre todo por el oyente Víctor, ¿vale? Que mandó en su momento un audio pues para el último programa de Navidad y parece que al final no apareció en el programa, y estoy seguro que ha sido por algún tipo de... o el mail no llegó, o simplemente un despiste, ¿vale? No pasa nada, Víctor, se reproducirá en el próximo programa, no tengas duda, y al igual que otros mensajes, ¿vale? Hoy quiero hacer una cosa un poco escueta, voy a leer dos mensajes más o menos cortitos, y sí. El primero es de Lisbeth, que dice lo siguiente: Buenas, David, lo primero, desearos feliz año, espero que hayáis pasado unas buenas navidades. Te escribo para comentarte lo que para mí es un no sol de libro que perfectamente podría incluso encuadrarse en la sección La Mierda. Y es que quiero hablar del remake que se ha lanzado hace poco del juego 13, que por cierto olía mal ya a kilómetros. Decir que allá por el 2003-2004 disfruté muchísimo en PS2 del original, en un FPS con una historia interesante y un estilo gráfico cel-shaded muy conseguido para la época. Lo disfruté como una nada en su día, así que esperaba con muchas ganas este remake. El juego salió a principios de noviembre, pero mi nueva política de no empezar un juego hasta terminar con el que estoy, si no, no acabo ninguno, hizo que retrasara su comienzo hasta hace unos días. Bien, meto el disco en la consola y lo habitual, parche de 15 GB de inicio. Como no tenía nada que hacer mientras descargaba, empecé a jugar. De entrada noto cosas extrañas en la imagen. Las letras de las opciones se veían a dobles y al empezar el juego apenas se veía la propia imagen. La paleta de colores estaba extremadamente saturada, por lo que en zonas un poco más oscuras no se veía absolutamente nada. El juego comienza en una playa que era totalmente naranja, y al pasar a una cabaña en la que estás con una socorrista, lo único que se percibía más o menos era el bañador rojo, y el resto tenías que intuirlo debido a la saturación de colores. Me saltó la notificación de que el parche se había descargado, así que salí de la aplicación y lo instalé, volviendo a comenzar el juego. Esto ya era otra cosa, la paleta de colores cambió y por fin podía ver lo que había en la cabaña. Pensé, bueno, no pasa nada, esto lo ha arreglado el parche, ahora a disfrutar. pues nada más lejos de la realidad. Según empecé a avanzar, en el juego me di cuenta de que Steel Dave Shattered del original prácticamente se había perdido en el remake, quedando una cosa intermedia entre gráficos tipo cómic y reales, que lo que provoca es que se vea cutre hasta niveles extremos, sin mencionar la pérdida del encanto del original. Las animaciones de los enemigos y personajes son totalmente artificiales, los cuerpos al caer parecen maniquíes que caen rígidos y al tocar el suelo quedan en posturas extrañas, los bugs se suceden uno tras otro, tuve que empezar 4 veces un nivel con su correspondiente batalla contra un jefe, porque después de esa batalla tienes que llevar un personaje a un punto determinado y al pasar por el punto en control el cuerpo de ese personaje desaparecía, por lo que nunca llegaba al punto de encuentro y no saltaba el evento que me permitía continuar. Otro bug habitual que me encontré varias veces es que al aparecer en el nivel, si te agachas, de repente apareces por debajo del nivel del suelo y mientras avanzas vas hundiéndote hasta caer del todo y morir. Aquí te dejo un vídeo mío que puse en Twitter como ejemplo para que echéis un vistazo. Bueno, efectivamente pone un Twitter donde pues capta ese evento del juego tan desastroso. Y sin embargo, todo esto es soportable. La verdadera lacra del juego es su rendimiento general. Dudo que algún momento el juego vaya siquiera a 30 frames. Si no me he equivocado al escribirlo, no quería poner 60. Yo no suelo jugar demasiado shooters en primera persona, pero estos juegos requieren estabilidad de frames y en este es tan terrible que se vuelve injugable en ciertos momentos, hasta llegar a niveles de apuntar a un enemigo, congelarse totalmente la imagen y al volver a moverse tener la mira en otro lugar totalmente distinto. He muerto muchas veces por causa de esto, por desgracia. Aquí te dejo otro vídeo que también puse en Twitter para que veas el nivel de FPS en un punto en el que el juego ni siquiera exigía demasiado. Es cierto que lo jugó una PS4 clásica, pero no olvidemos que es un remake de un juego de 2003. He conseguido acabarlo, pero más por orgullo que porque sea jugable. En definitiva, ha sido una decepción máxima y no quiero ni pensar en los 50 pavazos que me dejé en su edición limitada. Para mí es un auténtico no sold y que recomiendo a todo el mundo que huya de él como del coronavirus. Sé que me he extendido demasiado, por lo que eres totalmente libre de resumir lo que directamente... Bueno, da igual, Dispe lo he oído tal cual, no hay ningún problema. Está muy bien redactado y se entiende muy bien. Así que nada, sin más, se despide y espera que todos sigamos bien y a ver si dentro de poquito nos podemos reunir en el estudio. Bueno, la verdad es que este remake olía mal desde, no sé, desde hace ya bastante tiempo. Es una de estas impresiones que al final, por desgracia, se cumple. Aunque en mi caso, cuando valga 10 euros o por el estilo, le doy una oportunidad porque a mi interés original me gustó muchísimo. Es un juegazo, de hecho. Bien, y el siguiente mensaje nos lo manda... El Quelonauta. Yo os escribo por primera vez desde Tierras Navarras para compartir con la comunidad lo que es para mí ha sido el soldazo máximo de este 2020. Y estoy hablando de descubrimiento del programa. Sé que no soy original a este respecto, pero si me permitís poner en contexto lo que ha significado para mí subirme al barco del complejo Landa, puede que algún oyente se sienta identificado. Esta historia comienza en el año 98, año en el que gracias a mis buenas notas mis padres me recibieron comprarme una PlayStation. Recuerdo como si fuera ayer salir del Toys R Us de Pamplona con mi nueva videoconsola y el Mortal Kombat Trilogy edición Platinum, por cierto, la versión buena de Mortal Kombat Trilogy. También recuerdo la cara de mi madre sabiendo que ese era uno de los días más felices de mi vida. Estuve jugando ese juego de manera enfermiza hasta que mi hermano mayor me regaló por mi cumpleaños algo llamado Resident Evil 2. Como podéis imaginar, aquello me reventó la cabeza. Al día siguiente en clase no podía hablar de otra cosa. Resultó ser el juego de zombies del que mis amigos llevaban semanas hablando. Aquello me hizo sentir como un auténtico profano en la materia y quise ponerle solución. La solución la encontré en la prensa sobre videojuegos. Al finalizar las clases salí corriendo como alma que lleva el diablo hacia mi papelería de confianza y de un variado surtido de revistas acabé eligiendo la que me entró por los ojos. Mes a mes fueron pasando por mis manos la mítica PlayStation Magazine, revista oficial que traía demos jugables pero que consideraba algo cara. La clásica PlayStation Hobby Consolas y la que para mí también tiene un hueco muy especial en mi memoria es la Planet Station, revistaza por cierto. Revista 100% PlayStation, 0% oficial como rezaba su portada. Cada mes corría hasta la papelería y le decía a Ángel el tendero que en cuanto llegase al panel me la guardase. La emoción de desvelar su portada, oler sus páginas y disfrutar de su contenido la tengo grabada a fuego en mi cabeza. La estuve comprando durante años hasta que mi interés por los videojuegos decayó, quizás porque nunca me hice con una Play 2 y mucho menos con una Play 3. ¡Shame! Y aquí viene el final de esta historia, cuando me enteré de la existencia de Resident Evil 2 Remake. De aquellas brasas que dejó el juego original dentro de mí nació un fuego que me llevó a comprarme la PS4 junto a este jugazo en el Black Friday de 2019. unos meses antes de la jodida cuarentena. Solo. Y a falta del Planet Station en la que volver a informarme sobre el mundillo, busqué en iVoox algún programa que ocupase este espacio, llegando a probar varios, pero quedándome al final con unos chavales gallegos que hablan de videojuegos de manera amena y honesta, pero sobre todo con criterio. Muchas gracias, muchos ánimos, hacéis felices a muchos. Bueno, pues una entrañable historia del mundo del videojuego, reencuentro con Resident Evil 2 y también reencuentro con, bueno, iba a decir con la prensa del videojuego, bueno, en este caso con el mundo del podcast del videojuego, en relación al complejo Landa. Así que gracias por el mensaje, nos gusta mucho este tipo de historias de reencuentro con la industria del videojuego. Bueno, ahora pasamos a el Salt de hoy, y creo que uno de los Salt de... Perdón, ¿me escucháis? Sí, David, yo solo te quería decir que antes de que pases a los Salt y tal, yo te quería dar un Salt previo, para luego ir solo con buenas noticias, si te parece bien. Bueno, adelante. Bueno, yo quería decir que hay un No Souls esta semana, y es que nuestro queridísimo Magic Alonso ha tenido un accidente y se partió la cara. Entonces, bueno, no le pasó nada, está salvo y tal, le operaron y todo eso. Pero desde aquí quería mandar el ánimo del Complejo Holanda, especialmente de Oscar, a Magic Alonso para que se recupere y esté a tope para ganar un mundial más de Fórmula 1. Ya está, David, era solo lo que quería decir, ¿vale? Bueno, mis ánimos para la bici. Bueno, no todos los héroes llevan capa por la persona que conducía el coche. Bueno, todo mi ánimo a Fernando Alonso, que debe estar pasando un mal momento. Y esto es una pequeña puya interna. Estamos contigo, Magic. Pues sí, Fernando Alonso. A mí la verdad es que me importa una mierda la Fórmula 1, pero no le deseo mal a nadie. Y tampoco un deportista como Fernando Alonso, ¿vale? Un poquito un carajo, pero su deporte me refiero, pero la verdad es que la hostia fue considerable. Bueno, pasamos entonces al Salt, y esto merece una cierta historia, ¿vale? Porque David Marqueño nos envió algo en el periodo vacacional a sabiendas de que la cosa estaba muy complicada, ¿vale? No podíamos reunirnos, no podíamos quedar. El coronavirus estaba en pleno apogeo, por desgracia, aunque la cosa se va remitiendo, pero sigue habiendo, el peligro está ahí fuera. Entonces, pues, era consciente de las limitaciones para poder acceder a esto que nos han mandado. Así que hemos decidido mostrarlo aquí en directo, ¿vale? Lo que nos han mandado. Y después, pues, cuando nos podamos reunir, pues cada uno recogerá su respectivo regalo, ¿vale? Así que me voy a dedicar a abrirlos, a mostrárselo a mis compañeros y ver la impresión que nos produce, ¿de acuerdo? Primero de todo, yo leo la carta. Lo sabré, David, no solo porque esté en su casa, sino porque es el mayor experto en unboxing de esta sala en este momento. Bueno, ojo, que nosotros no sabemos lo que es. Aquí nadie sabe lo que es, ¿eh? Nadie sabe lo que es. Yo no he abierto nada ni he tocado nada, simplemente lo vi y ya está, nada más. Bueno, Doom Nadal es feliz ano nuevo. ¿Vale? O sea, felices fiestas, feliz Navidad y feliz año nuevo. Muchas gracias por otro año más, uno difícil, jugando en nivel pesadilla, pero como siempre habéis sacado el platino. Posdata, espero que os guste el detalle, pido perdón si ya lo tenéis y si no está en el mejor estado. Se os quiere, David. Bueno, pues vamos a empezar, son varias cosillas, ¿de acuerdo? Y además son cosillas para cada integrante del programa y también para las mascotas del programa. No jodas, así. ¿Vale? Así que vamos a empezar con las mascotas. Perdonad que tengo que dejar esto un poquito ordenado, porque bueno, viene todo en esta caja, ¿vale? Y ahora lo estoy colocando para ir por orden. Los que estéis en el directo, atended específicamente a la pantalla de David, que lo va a mostrar ahora mismo en directo, ¿vale? En diferido ya sacaremos algunas fotos, si acaso, y os lo enseñamos en nuestra cuenta de Twitter. Pero bueno, lo vamos describiendo en cualquier caso. Sí. Bueno, vamos a ver esto, creo que ya está todo. Sí, está todo. Bueno, vamos a empezar con el regalo para el mono cazoide, ¿vale? Hostia. Aquí está. Además, con papel de regalo de Spider-Man. Así que vamos a empezar, ¿vale? Voy a intentar abrirlo y no ver el contenido para que sea una sorpresa. Así que complicado, pero voy a intentarlo. Vamos a ver. Se oye genial lo de cómo lo abres. Eso le da un plus al programa. Ojo, que está abriéndolo por los bordes. No, nada. David no está mirando. Ah, bueno. ¿Galletas, dinosaurio? ¡Hombre! Hostia, bueno, pero yo creo que el mono igual las quiere compartir, ¿eh? Son Max es diabético, así que esto no puedo usar de ello, ¿vale? Pero bueno, el dinosaurio que evidentemente no se las comerá el mono, las comeremos nosotros. Efectivamente. Bien, ahora para el Cocademon, ¿vale? Lo mismo procedimiento, yo procuro no mirar nada. Bueno, esta vez lo abre por el extremo. El papel es de Spiderman. Parecen galletas de dinosaurio, pero la versión SOTY. Versión GOTY de las galletas de dinosaurio chocolate. Con chocolate. Tienen un baño leve de chocolate. Lo que pasa es que Cocademon me dijeron, David, que es alérgico de chocolate. Así que vamos a tener que ayudarle. Nos como nosotros también. Siento la calidad de la cámara, ¿vale? Es casi como ver Cyberpunk en PS4, lo siento. En este caso, la cobertura de chocolate hace que la experiencia sea diferente. La experiencia de las galletas de dinosaurio es diferente en este caso. No pienso comerlas, ¿eh? No son mías, son de todo el grupo. Bueno, vamos a empezar con el regalo de... No, David. Vamos a empezar. ¿Este cuál es? ¿De quién es, David? Yo es tuyo. Ah, este es el mío, hostia. Aquí pone el nombre, así que vamos a ver. A ver. Miro nada. Ahora mismo vemos un papel de Spiderman. Hostia. Por un extremo. Hostia, perfecto. La hostia, macho. Con caja y todo. Brutal. Sí, es la hostia, Muchísimas gracias, David. Me lo pasaré seguro, vamos. Muchísimas gracias. Joder, pero está de la hostia esto, David. Precioso. A ver, enséñalo bien a la cámara. Es que... Ahí tenéis. Brutal, tío. Está en un estado implacable. Madre Dios. Implacable. Bueno, pues así, especialmente el Gaspar ya no me va a romper los huevos por no pasarme el juego. Gaspar es su shooter favorito de consola de la historia, probablemente. ¿Aún no te lo habías pasado? Nunca me pasé de prioridad, nunca lo tuve. No. Muchas gracias, bueno, David. Entonces, y a ver, Jorge. Lo que es de Jorge, yo no miro nada, no tengo ni puta idea de qué es. ¡Hostia! ¡Es el DuckTales, tío! ¡No lo tenía! Lo buscaba ese juego. Y además con caja, Jorge. Es el juego de la canción bonita, de la fase de la luna. Tío, qué detallazo. Lo quería ese juego, ¿eh? Además, brutal. He de decir una cosa: no tengo ningún juego de Game Boy con caja. Este va a ser el primero. Además está nuevísimo, ¿eh? Joder. Deberías enmarcarlo en la pared. No es tampoco una de estas cables falsetas, ¿eh? No lo es. Se nota perfectamente que es una caja original. Buenísimo. Es bella la caja. Yo tengo este juego, de hecho. Es un gran juego. Es un muy buen juego. Pasemos a Oscar. A ver, Oscar. A ver. Oh, Dios, por favor. Oscar, no puedes mirar, nervioso, Oscar. No puedes mirar, Oscar. Uf, no miro. Describirme lo que veis. Es una caja, Oscar. Vemos un papel romperse y dentro sale un videojuego. Ojo, es un videojuego. Ahora, mira ahora. David, que está brillando en pantalla y no se ve. ¿Es? ¿Qué juego es ese? Ese me lo perdí, tío. Wow, es Dios. Es Dios, tío. No lo tengo. ¿Qué guay. ¿Qué juego es ese? Qué maravilla. Wow, tío, el Monster Hunter Stories. Ah, el Monster Hunter. Hostia, es verdad que te lo habías saltado ese juego, Oscar. Comentamos. Sí, en un programa comentamos que me faltaba. Bueno, comenté Andá. Que me faltaba y que quería conseguir uno. Joder, tío, que saca. Qué bonito chorro, detalle. Tío. Bonito detalle. Ahí está. Voy a llorar, tío. Llora Gaspi. Uy, esto me huele a bien. Yo creo que el de Gaspar es carbón, me parece. No, me huele a bien, no sé por qué, Gaspar. A ver. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Señor. Tales of Phantasia. ¿El Tales of Phantasia? Sí. Cojonudo. Joder, Gaspar, tío. Phantasia. Y de Game Boy Advance, que probablemente sea la portátil favorita de Gaspar. Sí, señor. Lo tengo pendiente. Y he estado impolutísimo. Todos. Y ahora viene el mío. Cable. Y esto creo que va a ser de Mega Drive, seguramente. A ver. Acertaste, David, de que. A ver. ¡Oh! Mortal Kombat. Hostia, hay dos, tío. Coño. La hostia, tío. Es un juegazo, ¿eh? La versión de Mega Drive, que es la buena. La versión de Mega Drive, que es la buena. Ay, Dios mío. Bueno, este puede haber lo que es mío. Este lo buscabas, ¿no? A ver, este enséñanos el cartucho, David, que queremos ver el cartucho. Está aquí. Es muy jodido regalarle videojuegos a David, porque tiene muchos videojuegos. Sí. Ay, qué bonito, saber el juego que le falta es muy difícil. Y ¿sabéis una cosa? Tiene mucho mérito. Una cosa curiosa es que tengo la sensación, porque aquí está manual de instrucciones y todo, ¿vale? O sea, está en un estado cojonudo, además, cojonudísimo. Y aquí creo que vienen chuletas. No jodas. De alguien. Aquí chuletas. De alguien. De los movimientos. Hostia, qué guapo, tío. Buenísimo, David. Bueno, si no te acordabas. Además, David, una versión con su propia historia, tío. Que todos la tienen, pero ahí al menos tienes un documento escrito de la historia de arqueología juego. Moderna. Es verdad. Yo creo que eso le da más valor, David. Qué puto regalazo, madre. Oye, David Marqueño, muchísimas gracias por el detalle. David Marqueño, a ver, tenemos que decir, acostumbra siempre a hacernos el detalle navideño, pero has roto el molde una vez más, David. La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión, ¿eh? David, que lo pudimos conocer en Barcelona el año pasado, cuando fue el reto Barcelona, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Cuando todavía había vida fuera de las casas. Antes del virus. Antes del virus. Y la verdad es que fue una grata experiencia. Pues un abrazo, David. Muchísimas gracias por el detallazo que has tenido con nosotros. Que no tenías por qué, hombre. Y que la verdad es que nos ha hecho ilusión. O sea, muchas gracias, de verdad. Ha sido maravilloso. Sí, muchas gracias. Del cupón, no solo por el supone, sino también porque está pendiente de nuestros deseos, ¿eh? Es verdad. Es cierto. Así es. Yo creo que además David Marqueño, los programas van a ser una puta mierda. David Marqueño me vio pasarme Golden Eye 007, seguro, y dijo, tiene que pasar al siguiente nivel. Y la verdad es que sí, le tenía muchas ganas de Perfect Dark, me lo pasaré, lo jugaré además, haré algún directillo de Perfect Dark, seguro que disfrutamos. Muchísimas gracias, gracias por el detalle y bueno, como decía Jorge, que muchas veces os gusta hacernos detalles, estos no tenéis por qué, la verdad, y al final nos hace muchísima ilusión, ¿no? Sobre todo por el cariño que recibimos por vuestra parte. Bueno. Pues sección con este broche de platino, no de oro, de platino. De acuerdo, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que preparar toda la infraestructura para poder mostraros la Xbox Series X. Así que estaremos por aquí durante unos minutos y pasaremos directamente a Xbox Series X. Los que estéis en el podcast será instantánea esta transición, ¿vale? Así que nos vemos enseguida con mucho más complejo Holanda. The army of the Garuda Empire, under the command of High Priest Sornbal and the six Dark Generals, had begun the invasion of Mistral. Not since the Battle of the Gods during the Time of the Sword had the beautiful countries of Mistral seen such savage destruction. In this battle, the legend. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Leeré al final de todo el programa los nicks, ya sé que me he olvidado, ¿vale? Pero los leo al final del programa, ¿de acuerdo? Porque ahora estamos un poco atareados, ¿no? Así que vamos a irnos ahora mismo a casa de David, porque en este momento ya estamos preparados para el análisis de Xbox Series X. Así que, sin más dilación, hola David, hola otra vez. David está muteado en el ¿Me ordenador. ¿Me escucháis, vale, compañeros? Perfecto, bien, perfectamente, David. Sí, perfectamente. Esperad un momento. Bueno, pues sí, ya estamos aquí con análisis. Tengo a María como cámara. María, haz así un gesto con tu manita, sí, para que te vean. Dile a María que gracias de nuestra parte, David. Dice que gracias por tu ofrecimiento, María, por tu ayuda. De nada. Y bueno, vamos a empezar, si os parece. Voy a empezar primero con... para explicar una serie de conceptos para que más o menos os familiaricéis con la nueva jerga de ¿qué pasa? Que pone aquí un chico con el audio mal. No, no, pero es que el importante es el del sí, correcto. Stream, ¿vale? Y no os preocupéis, os estamos recibiendo de maravilla, ¿vale? Vale, sí. El audio que importa es el del programa, no el de la emisión en sí, ¿vale? Con lo cual, lo recomendable es que escuchéis el programa y a la vez, como complemento, evidentemente, la emisión. Si lo veréis, lo estáis viendo en Twitch ahora mismo, así que lo dicho, sin problema, ¿vale? Eso es. Bueno, vamos a empezar con una serie de conceptos que quiero explicar y que entendáis bien. Y para eso, nada mejor que un juego, ¿vale? En este caso, Yakuza Like a Dragon. Y con esto veréis un par de detalles importantes. El primero es, no es un juego exclusivo de Series X, ¿vale? Y aquí lo veis, por ejemplo, digamos, debajo del logo de Xbox aparecen las consolas compatibles Series X y Xbox One. ¿Vale? Eso no merece ninguna matización, simplemente vale para ambas. Aquí veis también la pegatina de Series X, que es un poco lo que indica que el juego es un juego especialmente preparado para ella, que es una cosa bastante cutrosa, por cierto. Juego exclusivo de Series X no cambia el formato realmente, simplemente aquí indicaría solo Series X. ¿Vale? Quiero deciros con esto que el formato de caja es similar o prácticamente idéntico al de One. ¿Vale? El estilo es el mismo. Ahora bien, aquí parece una palabreja importante, que es esta, Smart Delivery, ¿vale? Toca ahí, Mary, para que se pueda ver, Smart Delivery. Bueno, esta es la primera palabrota de la nueva Series X, ¿vale? De la nueva familia Series X y Series S. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente lo que quiere decir es que cuando tú instalas este juego en una Series S o una Series X, automáticamente se descarga la versión óptima para esa plataforma. Sin que tengas que hacer nada a mayores, tú simplemente metes el juego, en el caso de Series X la versión física o digital, en el caso de Series S la versión digital, y automáticamente el juego se actualiza con la versión óptima para tu plataforma, ¿vale? Esto es perfectamente aplicable también en el caso, por ejemplo, de One o One X, ¿de acuerdo? Es decir, no hay que hacer nada a mayores. Es un punto que además debo decir que Microsoft lo ha hecho mejor que Sony, porque sabéis que con Sony ha habido problemas en relación a juegos compatibles con PS5, que se pone a producir tanto PS4 como PS5, caso por ejemplo de Call of Duty Cold War, gente que compró la versión de PS4 y al introducirlo en PS5 o descargarlo en PS5 resulta que jugaba la versión de PS4 y no la de PS5, ¿vale? Es un problema que costó arreglarlo y que con la última actualización de firmware, por cierto, pues parece que más o menos no lograron causarlo, pero fue un pequeño quebradero de cabeza. En el caso de Xbox, la familia Xbox, pues es una función que ha dado bastante satisfacción, con algún que otro matiz, que igual merece algún que otro apunte, pero en general es un concepto fácil de entender y que además lo importante es que no requiere ningún tipo de esfuerzo previo para el jugador, ¿vale? Siempre la versión óptima para tu plataforma. Ya está, sin más, no tienes que hacer nada, ni escoger nada, ni nada, ya está, ¿vale? Bien, pasemos ahora a otra cuestión, que es el mando de control, ¿vale? Mando de control, os he puesto ahí también el mando de Play 5, si queréis pues ver más o menos cómo son ambos mandos, para que veáis un poco la evolución de uno y el cómo es más conservador el otro. Vale, sí. Bueno, en este caso, perdón, ibas a decir algo. Sí, sobre lo básico de mando, David, lo que es el peso y la ergonomía y todo eso, con respecto a One, el anterior sí. Mando, vamos, el mando de One, ¿cómo lo sientes, David? Mira, vamos a ver, este mando tiene una cosa muy guay, que es, si os fijáis aquí, los agarres, las palanquitas de agarre, tienen una superficie estriada, ¿vale? Igual no se ve bien, no se ve suficientemente bien, y eso hace que el agarre sea mucho mejor, ¿vale? Eso también se aplica, por ejemplo, a los gatillos. Si lo veis aquí también, tiene su superficie estriada que hace que el tacto sea mucho mejor. Novedades importantes, a simple vista, el botón Share. ¿Vale? Que veis aquí, el botón Share, este botón central. ¿Para qué sirve esto? Básicamente, pues para compartir, hacer capturas de pantalla o hacer grabaciones de vídeo, ¿vale? Para compartir después en redes sociales o en la familia, digamos, Xbox. Es una función que además en los primeros modelos no estaba disponible, tenías que ir al menú guía y a partir de ahí escoger una opción para hacer una captura de pantalla o grabar un vídeo, y aquí simplemente o pulsando o manteniendo pulsado, pues ya haces automáticamente eso. Ojito, esto también vale para la familia One, ¿vale? No es que sea exclusivo de Series X, no, esto también vale para la familia One, ¿vale? Con Share, hacéis esas funciones, tanto Series X o Series S o en la familia One, ya sea One, One S o One X, ¿vale? Otra diferencia importante, la cruceta. ¿Qué es una cruceta? Es un poco el punto, la unión de la cruceta de 360 y de la cruceta de One, ¿vale? Es lo mejor de ambas casas, aunque eran crucetas bastante malas, debo decir. Me gusta mucho, es una cruceta, la verdad, es que creo que por fin han dado con la clave. Y lo único que le reprocho es una cosa un poco, igual es un poco subjetivo esto, pero a mí me llamó mucho la atención, que es el ruido que hace. Es escandalosísima. Sí, es como si alguien está con una máquina de escribir antigua escribiendo. Es de clic, ¿no, David? Es de clic, exactamente. Y de verdad, cuando jugáis así de manera tal, es un poco cansino el sonido, ¿eh? De verdad que es un poco, a veces, un poco agobiante. ¿Tú dirías, David, que este mando supera al de Xbox One de la anterior generación? Sí, sin duda alguna. Vamos a ver, es un mando muy conservador. Evidentemente el DualSense como mando evoluciona más y seguramente como mando, pues todo el tema de los gatillos hápticos sea una revolución, ¿vale? Bueno, revolución siempre y cuando se utilice bien. Ahora bien, ¿cuál es el hándicap de este mando? Que este mando de por sí ya era casi perfecto. Ahora simplemente es un poquito más perfecto, ¿vale? Para mí es el mejor mando que se ha hecho nunca y creo que Microsoft ha acertado, ¿vale? ¿Se le puede reprochar que sea conservador? Bueno, vale, si queréis verlo así, sí. Pero es un mando perfecto y creo que no merece más cambios radicales. Si algo funciona, no lo toquéis. Déjalo estar. Creo que Oscar quiere decir algo. Sí, yo del mando sí que puedo hablar. No sé si se me ve. Da igual, yo lo enseño igual. Yo tengo aquí el mío también. Lo uso en PC. Decir que en PC el botón share no funciona, me llevé una decepción porque hacer capturas en Windows con el mando es un poco engorroso porque tienes que darle al botón guía y después te sale un menú y elegir ahí la pestaña de la cámara y tal, así que me llevé una decepción que no funcionara el botón share este con el PC. Pero por lo demás, bueno, a ver, con matices estoy bastante de acuerdo con lo que dice David. Para mí los gatillos RB y RT, los de arriba, los superiores, siguen siendo un punto negro, no tienen un acceso tan fácil como por ejemplo en los DualShock, aunque sí que está mejorado respecto a por ejemplo 360. Yo el de One no lo he tocado, he dado el salto del de 360 al de series y es un mando mucho mejor que el de 360, mucho más cómodo, se nota la evolución. La cruceta sigue siendo una putísima mierda, para mí no existe la cruceta en este mando. Pero por lo demás, me gusta bastante, es muy ergonómico, tiene un tamaño justo. Me asusta un poco el tamaño quizá exagerado del DualSense, demasiado grande. Ya cuando lo tenga en mis manos pues ya haré una valoración propia, pero bueno, este de no es tan grande el DualSense, de series, no es tan grande, no. Bueno, a mí cuando lo sacaste y lo pusiste los dos juntos me pareció muy grande, pero bueno, como ya digo, ya cuando lo tenga ya lo probaré, pero a mí el mando sí me gusta, el de series. Es un mando, a ver, es no convencional, pero tampoco es que haya evolucionado mucho respecto al de One y al de 360. Se han ido puliendo cositas, pero yo creo que tecnológicamente DualSense, por lo que he leído, es muy superior. Es un mando muchísimo más avanzado y un mando que joder, que tiene una tecnología que ya quisiera el mando de series. Bueno, este es el debate de siempre. Creo que sí, no, a ver, pero es verdad, creo que se han quedado, no por ergonomía o por funcionalidad, pero sí que no sé cómo decirlo, se han quedado un poquito anclados en que lo que tenemos funciona bien, es perfecto para lo que tenemos y nos quedamos ahí. Creo que deberían romper esa barrera e intentar la próxima consola hacer esa evolución que quizás ya estén dando otros mandos. Pero bueno, en líneas generales es un mando que a mí me gusta mucho. Y es súper cómodo, funciona obviamente perfectísimo. Si abro por el botón share en PC, funciona perfectísimo. Es el mando que mejor funciona. Y estoy muy contento con él, la verdad. Bueno, yo con Oscar en tema de cruceta estoy de acuerdo, ¿vale? Es la mejor cruceta que ha hecho Microsoft, lo cual no quiere decir que sea buena. También es cierto que no lo he probado aún con un juego de lucha 2D, por ejemplo, ¿vale? Tendría que un poco ver, probarlo con una prueba de fuego, vamos a decir. Pero vamos, el nivel estaba ya bastante bajo de por sí. yo creo que esta, por lo menos, ha dado con la tecla, o por lo menos es un punto de partida interesante. No sé si me equivoco, David, pero yo creo que el mando de Xbox versión Elite tenía ya una cruceta mejor. No sé cómo no. Si queréis, después lo cojo, porque lo tengo en Elite, no me acuerdo, la verdad. Es posible que sí, no lo recuerdo. Yo creo que tenía una mejor cruceta. Debieron tirar por ese camino, según mi modo de pensar. Por cierto, antes de que se me olvide, esta semana, esto es una noticia un poco absurda, porque se debió matizar hace tiempo. Un desarrollador de Xbox, un ingeniero, mostró cómo este mando puede cambiar de la conexión inalámbrica de Xbox a la conexión por Bluetooth, por ejemplo, si quieres conectarlo a un teléfono, ya sea un teléfono iOS o un teléfono Android, ¿vale? Es una combinación así un tanto extraña, pero digamos que puedes cambiar de jugarlo en Xbox con la conexión inalámbrica propia de Xbox o pasarlo a Bluetooth con un teléfono, ¿vale? Con lo cual es un mando muy versátil. Sí, yo eso, lo uso pues, con Bluetooth en el portátil. Exactamente. O sea, con lo cual, en ese aspecto, pues buena idea, porque no es costoso en absoluto, no hay que hacer nada en especial. Bueno, yo es que la combinación no la sé ahora exactamente, pero ya os digo, lo vi hoy. Pero bueno, es una muy buena idea y que permite pues, usar el mando en diferentes dispositivos sin hacer grandes sacrificios o grandes historias. Creo que Jorge quería decir algo. ¿Estás muteado? Estás muteado. A ver si. Perdona. Vale. Quería hacer una pregunta con respecto al mando, ya que estabais hablando los dos de él y los dos tenéis experiencia sobre él. Que es que si ese mando es compatible con las baterías o con los cables o con el tema inalámbrico de los de Xbox One. Porque me he fijado que no venden las baterías distinguidas para este mando. Sí, sí que las venden, mejor. Yo me pillé una batería específicamente ponía para series X y series S. Pero las baterías de los mandos de One funcionan en los mandos de series, por lo que me dijo el compañero de la tienda. Pero bueno, yo tenía en la vitrina estaba batería para mando Xbox One, y al lado estaba también la cajita que ponía series, pero en el fondo, y además me lo dijo el chico de la tienda, Miguel, un saludo, en sí la batería es la misma. Vale, entonces deduzco que el embalaje. Y sabéis si, bueno, esto ya David no, porque lo juega en la consola, no sé si tú, Oscar, lo juegas en inalámbrico, sí. Porque el pincho, o sea, el USB inalámbrico, el receptor, ¿es el mismo? ¿O también hay uno nuevo? ¿Cómo el pincho? El receptor el USB. Para jugar inalámbricamente con el PC. Sí, como el pincho que había en 360. No uso. El Bluetooth. Bueno, el mando, si el alguien mando lo sabe. Bluetooth. Si alguien lo sabe en mando, nuestro chat... Pues... Jorge, yo me atrevería a decir que sí, porque en general la estrategia de Microsoft es que todo lo anterior valga con este. Todo lo anterior de One, ¿no? Ojo, claro. Vale, claro, nos referimos a One, sí. Eso es. De hecho, por si no ha quedado claro, este mando es compatible con la familia One, con todas. Y a la inversa también. Todos los mandos de One son compatibles con Series X. Buen detalle. ¿Vale? No hay ningún tipo de limitación, no es como el caso de PS5, pero los juegos de PS5 solo se pueden jugar con el DualSense, ¿no? Se puede jugar con el DualSense con juegos de PS4, pero no se puede jugar con el mando de PS4 o juegos de PS5. En este caso no hay ninguna limitación. Tú, si tienes un mando de One, el primero y original, te vale para absolutamente todo, ¿vale? No hay ningún tipo de limitación. ¿Qué pasa? No tendrás el botón Share, pero bueno, eso tampoco es una cosa insalvable, ¿vale? Y por tanto, mando conservador, a mi juicio, mejora lo que ya casi era perfecto, ¿vale? Evidentemente creo que el DualSense está más evolucionado, se han asumido más riesgos, pero como mando yo lo veo perfecto. Bueno, y ahora, si te parece, María, pues María va a enfocarnos la consola en sí. Es una consola conservadora en ciertos aspectos, ¿vale? Eso es. Es que este cable es muy sensible. Bueno, ya veis que la consola es muy maciza, ¿vale? Es tremendamente maciza, con acabados muy buenos. No es chinoso como la PS5. O sea, la PS5 tú la coges y hace... No tanto como PS4, pero se nota que es un poco más chinosa. La, la Series X es un bloque de hormigón, ¿vale? La parte de arriba, si os fijáis, están las rendijas, la rendija de ventilación. Otro punto importante, se puede colocar en horizontal y vertical sin ningún tipo de soporte intermedio, como es el caso de PS5, ¿vale? Sin ningún tipo de soporte intermedio. O sea, la consola está diseñada para que la coloques en vertical o en horizontal de manera autónoma. Matiz importante, recomiendo, no solo yo, también el fabricante, que la coloquéis en vertical. La consola refrigera por la parte de arriba, ¿vale? Esas rendijas que veis con esa especie de tono verdoso en el centro, refrigera por ahí, ¿vale? Y lo recomendable es que todo el espacio esté holgado, quiero decir, que no haya nada que dificulte esa refrigeración. Si la ponéis en horizontal, en cierto modo estás limitándola, aunque sea parcialmente, ¿vale? No va a pasar nada, seguramente, pero lo recomendable es optar por la posición vertical, ¿vale? Claro, hay que aclarar que es para extracción de sí, calor. Eso es, ¿vale? Debo decir que la consola es tremendamente silenciosa, apenas se nota que está ahí. Tampoco es que desprende un calor brutal en absoluto. Y bien es cierto también que, claro, estamos hablando de principio de generación, hemos jugado con juegos en su mayoría de One, entonces es cierto que a lo mejor de momento no se le exige demasiado, pero bueno, silenciosa es, ¿vale? Silenciosa no se nota que está ahí, y es una especie de evolución respecto a lo que es One X, ¿no? Que ya era una consola de por sí muy silenciosa. Bien, en cuanto a lo que se refiere a puertos, la parte trasera de la máquina, bueno, tenemos, no se ve una mierda, ¿vale? Más o menos ahí intuís algo, no sí. Pasa nada, simplemente lo describo, no pasa nada, María, no te eches así un poco incómodo, tranquila. Pues simplemente, pues dos puertos USB traseros, está el puerto Ethernet y también el puerto de expansión para discos duros de 1 tera. ¿Vale? Que sabéis que tiene un precio prohibitivo de momento. Los puertos USB son de tipo A, pero limitados a 5 GB por segundo de velocidad de transmisión, ¿vale? Que es un punto inferior al de PS5. PS5 tiene dos puertos traseros, también USB tipo A, pero con una velocidad de transmisión de 100 GB por segundo, ¿vale? Además, tampoco tiene un puerto USB tipo C que sí tiene la PS5, ¿vale? Por eso os digo que la consola es un poquito más conservadora en el sentido de puertos que llega a tener. Y tampoco tiene conexión óptica, ¿vale? Es una de estas omisiones de esta generación para abaratar costes, supongo, con lo cual ya veis que efectivamente la máquina es más conservadora, ¿vale? Hay ciertos aspectos en los que yo creo que Microsoft ha ahorrado recursos, ¿vale? Esto no tiene por qué ser necesariamente malo, pero bueno, es una diferencia de hardware que conviene indicar, ¿vale? Para que la gente la tenga clara. Luego tenía otras diferencias, pero ya las comentaré a mayores, ¿vale? Cuando lleguemos al final de este análisis, porque hay diferencias en cuanto a hardware, en cuanto a prestaciones, sobre todo en lo que se refiere a la antena Wi-Fi. David. Bien, dime. Me chivan por el pinganillo que la Series sí. X coge aire por debajo y que igual ese tapete sobre la que eso, está... Eso no es verdad. Es contraproducente. No. Ah, no es verdad. No, vale, está, vale. Vamos a ver. Hablo desde la consola, el conocimiento. El tapete, la consola realmente tiene un soporte que hace que esté elevada, ligeramente elevada respecto al suelo, ¿eh? Con lo cual no hay ningún problema. Tiene un pequeño soportito ahí abajo que hace que esté, si os fijáis, no esté a ras del suelo. ¿No veis? Que está ahí un poquito elevada. Sí. Con lo cual no hay ningún problema. ¿Vale? Sobre de dónde recoge aire, lo recoge de los múltiples agujeros que tiene alrededor de la carcasa. Eso es. Lo que pasa es que el aire tiende a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque el ventilador de extracción absorbe ese aire y lo tira hacia arriba. Y lo expulsa, exactamente. Ojo, a ver, yo tengo una cierta paranoia y es que, claro, vamos a ver, estas máquinas cogen mierda. Es automático. Y, hombre, a mí lo que me paranoia un poquito es que ese ventilador realmente está en el sitio perfecto para coger mierda a cholón. Supongo que Microsoft habrá pensado en eso, pero bueno, una cierta paranoia que tengo. En cualquier caso, ya veis que ya os digo, el resumen es que ruidosa no hace ningún tipo de ruido, es como si no estuviese ahí. Bien, vamos a comentar más cosillas, y en este caso María ya te puede sentar, si quieres ya podemos enfocar la pantallita y comentar alguna cosilla que tiene la máquina, ¿vale? Bueno, ya enfoca la tele. En relación a la interfaz en sí, la interfaz es exactamente la misma que la familia One. Vale, eso no quiere decir que funcione igual. Yo noto, porque por ejemplo he estado estos días, bueno, he probado la One X para actualizarla, por cierto, no la tenía actualizada, y ver un poquillo su desempeño en la interfaz. Son idénticas, pero se nota que en Series X va bastante más fluida la interfaz. O sea, maneja más información de manera más fluida, ¿vale? Y aquí no hay mucho que explicar realmente. Es una interfaz muy sencilla, muy bien presentada. Tenemos, por ejemplo, pues yo qué sé, nuestros juegos y aplicaciones, ¿vale? La clasificación en este caso está por frecuencia de uso, por el uso más reciente, vamos a decir. Aquí tenemos todas las aplicaciones instaladas, ¿vale? Y va clasificando por tiempo, ¿vale? Aquí está todo lo que tenemos instalado. También están las aplicaciones aquí, pues lo típico, Disney Plus, Netflix, Prime Video y YouTube, ¿vale? Sobre esto no hay mucho más que decir, todo muy claro, todo claro cristalino. Luego también, pues lo típico, accesos a Game Pass, ¿vale? Aquí tenemos Game Pass con todo el catálogo disponible, las recomendaciones que tiene, y también por la Store de Microsoft, ¿vale? Todo accesible y todo bastante clarito, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa que me gusta mucho de esta interfaz, tú puedes anclar juegos a lo que sería el menú principal. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando anclas un juego recibes información del mismo de la comunidad. Por ejemplo, en un 64, pues aquí habría vídeos para reproducir, ¿vale? Vídeos que suben personas o capturas de pantalla. Castlevania Anniversary, lo mismo, exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí hay vídeos y demás, y con cualquier juego que tú subas, o por ejemplo de un 3, ¿vale? Es un poco ese toque de la comunidad para que pues veas lo que hace la gente, lo que sube la gente, y tengas esa sensación de que es algo orgánico y vivo, ¿vale? Es un detalle que a mí me gusta bastante. Pero bueno, todo esto, insisto, no es que sea un cambio radical, esto ya está en One, de hecho. Vamos a ver alguna función más curiosa, y quizás la más sorprendente, aunque también la más problemática, que es el Quick Resume. ¿Qué es esta palabrota también, al igual que Smart Delivery? Básicamente lo que significa es que tú dejas un juego en suspenso, ¿vale? Tú empiezas a jugar un juego, lo dejas en suspenso y ahí queda, hasta que lo retomas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar. Yo realmente no sé hasta qué punto. Bueno, vamos a probar. A ver. Sí, fijaros, David, ahí aparece Quick Resume, ¿vale? Yo, David, sobre esto. Guay, rapidísimo. ¿Lo veis? David, te voy a preguntar sobre esto. Yo la mayor duda que tengo es qué sucede con aquellos juegos que tienen soporte físico. Porque claro, es que son en digital, pues bueno, más o menos se quedará en la memoria, supongo, de la consola y tal. Pero ¿qué pasa cuando el juego es en físico? Esa es la duda que tengo yo. Cuando el juego es en físico, tú al instalarlo en la consola, ya está instalado, ya puedes reproducirlo normalmente. Pero si tú quieres cambiar a ese juego y no tienes el disco puesto, no necesitas el disco para que se verifique. Hombre, claro, necesitas el disco, efectivamente, claro, lo necesitas. Si no, entiendo. Es que el juego ya ni se ejecuta. Pero tú meterías el disco y entonces se hace el quick resume en la zona donde lo dejaste. Sí. Pues eso es la hostia, Sí. Eso está bastante bien. Vale. Vamos a probar, por ejemplo, qué sé yo, imaginaros, el Doom 3. Vale, lo mismo. A ver si aparece el Quick Resume. Lo mismo, ahí está, Quick Resume. Juego de One, me refiero. A mí esto me parece una pasada, la verdad. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, qué sé yo, otro más. South Park, la vara de la verdad. Partida es de María... Y de hace varias semanas, y ha quedado ahí. O sea, lo conserva perfectamente. Ojo, ahora ha ido de puta madre. Cosas del directo que en este caso ha sido para bien. El Quick Resume falla bastante, No es perfecto, me refiero. En ocasiones no funciona. No funciona. Por ejemplo, de Medium, vamos a probar de Medium. A lo mejor, bueno, ahora sí que funciona todo. Bueno, está bien. A veces no funciona. ¿Vale? A veces por un motivo desconocido tú le das a la aplicación y no es capaz de mostrarte Quick Resume. Tú ejecutas el juego con normalidad. Y a veces también puede ocurrir que aunque funcione, funciona con errores. Por ejemplo, Call of Duty, hoy trasteando me di cuenta cómo al aparecer el Quick Resume no ejecutaba ningún tipo de audio, ¿vale? Estaba sin sonido el juego. Y también hay juegos que directamente no son compatibles. Y esto es un pequeño reproche que yo hago, porque a veces no queda claro cuáles son compatibles y cuáles no. Es un poco lotería. Por ejemplo, el Castlevania aniversario, por un motivo que desconozco, no activa el Quick Resume para nada. O sea, lo he probado varias veces y no hay tutía, ¿vale? Como si queréis intentarlo ahora mismo, pero es que no hay tutía. No sé si es que no es compatible o que sencillamente, pues, algo falla ahí, ¿vale? Vamos a probarlo si queréis. No sé, vamos a... Porque ni siquiera, David, ni siquiera en las tiendas digitales y tal te especifica, oye, que este juego es compatible con las funciones... Eso es un problema ni que soluciona Microsoft, porque uno no es consciente exactamente de... Sí, pues sí, está claro. Entonces, claro, daros cuenta de una cosa. A ver, esto está pensado para que tú, pues, no te preocupes del juego en sí. Oye, empiezo otro, dejo lo anterior. Pero claro, ahora quiero retomarlo desde donde lo dejé, de puta madre. Es un poco, si os acordáis, es como... lo que os enseñé de PS5, esa especie de accesos directos, ¿os acordáis? Accesos directos en los que tú, en la aplicación del juego, aparecían debajo pues una serie de ventanitas, tú dabas esa ventanita y el juego automáticamente se ejecutaba en ese punto, ¿vale? Tú te perdías toda la morralla de principio, de títulos de crédito, de no sé qué, no sé cuánto, tú perdías justamente ahí. Pero es diferente, esto ya es un poco más ambicioso, porque te deja justamente donde tú dejaste el juego, ¿vale? Donde tú lo dejaste, te deja ahí. No es que en una zona específica y... No. Justamente donde tú lo dejaste, ¿vale? Bien. Me parece una característica clave esa, David. Clave siempre y cuando se pula. Hay que pularla, claro, claro, porque no es perfecto, ¿eh? El mayor problema está en lo que comentas tú, que actualmente no todo el catálogo sea compatible. Porque claro, si es una lotería, pues, hombre, es un poco incómodo. Yo entiendo que los juegos que vayan a salir en adelante pues serán compatibles. Pero bueno, a ver qué pasa. Debería. Y también los de One deberían ser todos compatibles. Bien, por ejemplo, vamos a poner el caso de Castlevania. A ver si fuera funciona. Yo creo que no. Vamos a ir a inicio. Vamos a empezar otro juego, ¿vale? Con Smart Delivery, ¿vale? Para que veáis un poquillo cómo va esto. Aquí está el South Park, que ahora cargo más rápido, por cierto. Y ahora vamos a ir otra vez a inicio. Bueno, directamente desde aquí. Ni siquiera tengo que ir a la pantalla en inicio. Y, como veis, con Castlevania no hace nada. Directamente no te lleva al principio del juego otra vez. Claro. Incomprensible. Pero es así. Con lo cual no es perfecto. Aún así, la verdad es que es la hostia, ¿eh? Es la hostia y es un detalle para el jugador, pues muy útil, muy práctico. Muy práctico. Bueno, en lo que se refiere a tema de compatibilidad o retrocompatibilidad, un matiz muy claro. Series X es una One, a efectos prácticos. Quiero decir, cualquier juego que tú te descargues de One, cualquier juego de One que tú metas en formato en la consola, no va a haber ningún tipo de problema. La consola lo ejecuta de manera nativa. No es retrocompatible, es que lo ejecuta de manera nativa. ¿Vale? Con lo cual es como si fuese una One, evidentemente una One ultravitaminada. Eso también provoca que los juegos que sean de 360 que son compatibles con One también lo sean, lógicamente, con Series X o Series S. ¿Vale? Pero, ojito, que esto es lo que la gente se confunde. Los juegos de la primera Xbox que fuesen compatibles con 360 no tienen por qué serlo ni con Series X ni con One. Eso ya es otra cosa diferente, ¿vale? Eso no funciona así. Es decir, Series X y One tienen una compatibilidad con juegos originales de Xbox original, pero una compatibilidad mucho más limitada, ¿vale? De juegos puntuales que cada mes se van actualizando. No es como con 360. 360 tenía una retrocompatibilidad bastante más amplia que lo que tienen One y Series X, ¿vale? Bastante más amplia. Con lo cual, en ese aspecto, está mucho más limitado, ¿vale? Hay una serie de juegos compatibles de la Xbox original, pero son unos cuantos, ¿vale? Es un catálogo bastante pequeño, que se va actualizando con el paso del tiempo. Por ejemplo, yo qué sé, aquí tenéis, por ejemplo, os voy a mostrar un par de juegos de la Xbox original, ¿vale? Indiana Jones. Y la tumba del emperador. ¿Veis que sale, por ejemplo, la típica cortinilla de Xbox? Ahí sale. Y además es un juego actualizado para la consola, ¿vale? Está dopado. Y ya lo vais a notar perfectamente cuando María enfoque la pantalla. Una pregunta, David. Sí. Bueno, aparte de estar dopado y tal, tú, en este tipo de juegos, todas esas características de Xbox... Series X las puedes utilizar, por ejemplo, imagínate, capturas, vídeos, cosas del estilo. Sin ningún problema, te voy a demostrar ahora mismo, de hecho. Vale, vamos a cargar partida. Por cierto, Quick Resume con Indiana Jones funcionaba a veces sí, a veces no. Vale, con lo cual insisto, muy bien, pero hay que pulirlo. Vamos a elegir, da igual, esto no es un trámite necesario. Vamos a iniciar. Vale. Ya ha cargado, ya carga de rápido de cojones. Ya estamos aquí, ¿vale? Y ahora, sin más, nosotros en el botón Share, le damos aquí. Captura guardada. Pues mantenemos para ver la captura. Ahí está la captura, tal cual. La tuiteamos. Bueno, la, ¿vale?, resolución se ve que está dopada, la resolución del juego, ¿no? Sí, sí, está dopadilla, sí, efectivamente. Y vamos a poner, yo qué sé, Sol. Vale, Sol. Sol. Atentos al Twitter de David, Bonoman85 en Twitter, que va a subir ahora mismo una captura de Indiana Jones, donde va a poner Solz, para que veáis que no hay trampa ni cartón en el directo. No. Sé que la tradición es coger una captura de Doom, pero bueno, no pasa nada, vamos a utilizar Indiana Jones, que no está nada mal. Y yo qué sé, por meter un juego, por ejemplo, de 360, teníamos dudas, ¿os acordáis? Si con 360 se iba a ver la interfaz, si no se iba a ver, eran esas dudas razonables que teníamos. Bueno, efectivamente, no hay ningún problema, ¿vale? Al principio, bueno, vemos evidentemente la cortinilla de 360, eso no se puede evitar, ¿no? Es verdad que al principio, cuando yo instalé este juego en la consola, al principio descargó el perfil de 360, ¿vale? Fue una cosa así un poco extraña, la descargó. Pero después de ese trámite inicial, que duró pues unos segundos prácticamente, ya no aparece nada más de 360, ¿vale? Me refiero, no sé, Soul Calibur, yo le doy botón de guía. Sí. Interfaz de One. Bueno, de One, de Series X. Ahí la veréis. ¿Vale? Ya, a lo mejor y lo mismo. Se lo descarga para tener los datos de tus logros, etcétera. Puede ser. Yo no sé exactamente por qué lo hace. La verdad es que no tengo ni puñetería. Supongo que será, pues no sé, un trámite necesario para que se pueda reproducir perfectamente. Ya, la verdad. Vamos a ejecutar el juego y vamos a hacer captura de pantalla, ¿vale? Para que lo mismo. David, los videojuegos digitales que te compraste en su día en 360, ¿los tienes disponibles ahí? Por supuesto, te lo voy a enseñar ahora también, ¿vale? Para que lo veas. Bueno. Juegazo. Vale, captura de pantalla sin ningún problema, ¿vale? Qué guay. Vale, y aquí ya no pongo nada porque ya me cansa. Vamos a poner compartidora y ya está. No, por culo. Vale, además pone Soul Calibur, toda Hamster y todas esas mierdas. Como veis, está todo muy bien pensado, ¿vale? Bien, perfecto. Vamos a probar, por ejemplo, otra vez del tema del Quick Resume. A ver si funciona, que yo creo que no. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a probar con Indiana Jones. A ver si esta vez. No, tampoco. ¿Veis? O sea, está muy bien, pero es que no termina de estar al 100% pulido, ¿eh? De hecho. Sí, sí. No termina de estar al 100% pulido, ¿vale? Es una cosa que ahí tiene que mejorar un poquillo. En condiciones normales, cuando yo juego un juego, termino de jugarlo, me refiero, y quiero pasar a otra cosa, yo normalmente lo que hago es, marco la casilla del juego, le doy al botón de la derecha y le doy a salir, ¿vale? En la pantalla. Sí. Tú con eso cierras la aplicación, la cierras. Con el rollo este de Quick Resume, realmente eso no tienes por qué hacerlo, porque el juego queda ahí, queda en tu registro, por así decirlo. Sí, entiendo. ¿Vale? Y sobre eso, sobre Quick Resume, de ahí tengo una pregunta más. Sí. Tú, si por ejemplo apagas la consola porque has terminado de jugar y juegas en dos días, Quick Resume se mantiene. Se mantiene. De hecho, te decía que el South Park, María ha tenido de jugarlo hace 3 semanas. Claro, es verdad. Sigue es verdad. Ahí. Sí, tienes razón. Sigue ahí, ¿vale? Sí. Con lo cual, ya os digo, es una cosa muy buena idea, pero hay que pulirla un poquillo, ¿eh? Cuidadito. Hay que pulirla porque no está del todo fina. Sí, sí. No sé si alguien tiene algo más que decir o tiene alguna duda al respecto. No sé si alguien. No levantaste la mano, Oscar. Pensé que levantabas la mano. No, nadie más. De momento nada, David. Continúa. Bueno, vamos a explicar más cosillas. Y en este caso vamos a centrarnos en la retrocompatibilidad. Es otra de las dudas que tiene la gente. Bueno, en este caso, más que demostrarlo en vivo, lo que hay que dejar claro es que la retrocompatibilidad de Series X es mejor que la de PS5. En el sentido de que para el desarrollador parece mucho más fácil sacar provecho de juegos de One de cara a la consola sin apenas esfuerzo o sin ningún tipo de esfuerzo. Por ejemplo, se ha demostrado cómo juegos de One que no tienen ningún tipo de añadido en Series X, yo qué sé, imaginaos The Witcher 3, hacen uso, por ejemplo, de SSD de la consola para hacer cargas súper rápidas, ¿vale? Y además la consola es capaz de aplicar un HDR automático, ¿vale? A cualquier juego de One. Con lo cual, la retrocompatibilidad es francamente buena. E incluso juegos que a lo mejor de serie tenían desbloqueada la tasa de frames, En el caso de Series X o S, esa tasa de frames puede verse mejorada hasta que sean 60 frames estables como piedras. Con lo cual, eso demuestra que la compatibilidad es francamente buena, ¿vale? Y que sin esfuerzo apenas o sin ningún esfuerzo, muchos juegos pueden ser una experiencia más gratificante sin que ninguno se haya tocado nada del juego, ¿vale? También Microsoft, hay ciertos títulos que los va a mejorar de manera premeditada, tanto Microsoft como otras terceras compañías, ¿vale? Por ejemplo, CD Projekt tiene pensado mejorar The Witcher 3, hacer una versión específica tanto para Series X como para PS5. Y, por ejemplo, también el caso de Fallout 4, como Bethesda ya es una compañía de Microsoft. Bueno, no es de Microsoft aún, falta un trámite final, pero la idea es actualizar ciertos juegos con características, pues, mejor filtrado, mejor anti-aliasing, mejor filtrado de texturas, mejor tasa de frames, hacer una experiencia propia para Series X o Series S. Y también, por ejemplo, se ha visto en otros títulos, ¿vale? Sin ir más lejos, Cyberpunk para Series X o Series... Bueno, en este caso para Series X, ojo. Sin ser una versión, sin ser un juego que tenga... que sea específico para estas máquinas, ¿vale? No tiene una versión específica, el parche de nueva generación aún no existe, pero a pesar de eso, CD Projekt fue capaz de introducir opciones gráficas en la versión de Series X, ¿vale? Pues opción de rendimiento, opción de calidad, cosa que PS5, por ejemplo, no existe, ¿vale? Y ojo, porque a veces hay diferencias, ¿eh? Estas opciones no aparecen en Series S, pero sí en Series X. Otro juego, por ejemplo, que se diferencia es Control. Control, la versión Ultimate, que ha salido recientemente para PS5 y Series X, tiene en el caso de Series X opciones gráficas, tanto de calidad como de rendimiento. Sin embargo, Series S no tiene ningún, solo tiene la opción de rendimiento por defecto, ¿vale? No tiene la opción calidad. Con lo cual, lo mismo que os decía antes, Smart Delivery. Juego que tengas, juego que se adapta a tu plataforma, ¿vale? Con todas las consecuencias, no tienes que hacer nada. Y por lo tanto hay diferencias entre Series X y Series S a nivel de lo que puede ofrecer un juego a nivel de configuración gráfica, ¿vale? Con lo cual hay diferencias y a veces son diferencias notables, ¿de acuerdo? Pero en general la conclusión es que la retrocompatibilidad en esta máquina, la verdad es que es uno de sus puntos fuertes y es un arma en la que Microsoft ha existido no solo con esta máquina, sino en general en los últimos años, ¿vale? Es uno de sus caballos de batalla. Que un jugador tenga en su consola diferentes plataformas, diferentes juegos y un amplio abanico en el cual disfrutar, pues una gran variedad de títulos, ¿vale? Lo que me preguntabas antes, juegos y aplicaciones, pues bueno, aquí lo ves, ¿vale? Biblioteca completa de juegos. Aquí ves todo lo que tengo de One y de 360. Ves todo lo que tengo, sí, sí. Y todo lo que aparece ahí es compatible con la consola, ¿eh? Todo, ¿vale? Todo, absolutamente todo. Y lo que veis, pues yo qué sé, Alan Wake, expansión de Alan Wake, Assassin's Creed Liberation, absolutamente todo, ¿vale? Con lo cual, como veis, la cosa está francamente bien, ¿de acuerdo? Francamente bien. Hombre, sí, la verdad es que premia bastante al usuario que sea de toda la vida de Xbox, porque si puedes jugar todo tu catálogo en el último aparato, la verdad es que es bastante guay eso. Es bastante guay, efectivamente. David, ahí en tu biblioteca también salen lo que tengas de 360 en físico, ¿verdad? ¿Te sale con el icono de CD o algo así? No lo sé. Yo creo, me atrevería a decir que no. No, todo es digital. Todo lo que tengo aquí es digital. Todo. Absolutamente todo. ¿Por qué? Para que puedas descargarlo. Si te ves la flechita esa, quiere decir que lo puedes descargar. Yo lo podía descargar ahora mismo sin ningún tipo de problema y ejecutarlo sin mayores complicaciones, ¿vale? Ya veis que hay de todo. Desde el Sonic clásico, el Wolfenstein 3D, el Resident Evil Code Verónica, todo esto vale para la máquina. Bueno, para esta máquina y para la familia Guam, ¿eh? Ojito, eso, quede claro. Bueno, creo que a nivel de funcionamiento y demás, de posibilidades, está todo más o menos claro. Ahora pasamos a otras cuestiones, quizás más de hacer una pequeña comparativa a nivel de lo que ofrece una consola y otro, pues, en cuanto a números, vamos a decir, ¿vale? Una pequeña advertencia que además ha pasado un poquito desapercibida en general. Tanto PS5 como Series X consumen mucho, mucho. Estamos hablando de que la PS4, una consola que de media consumía unos 150 vatios, y PS5 y Series X pueden consumir hasta 200 vatios. ¿Vale? Consumen bastante, ¿eh? Es una pequeña advertencia. Es más, esta máquina tiene una opción. Tiene una pequeña opción, a ver si la encuentro, sí, aquí está. Tiene una opción que es inicio inmediato, ¿vale? Esta opción también está disponible en One, si mal no recuerdo. ¿qué hace esto? Que tú enciendas la consola y sea, ya sea, vamos, ya sea velocidad del rayo, ya está operativa. De puta madre, pero consume un cojón eso, ¿vale? Consume un huevo y parte del otro. Yo digo esto para que la gente luego no se asuste a lo mejor con la factura de la luz, ¿eh? Que igual crece un poquito, pero consumen bastante. Es de estas cosillas que, bueno, de manera sibilina se ha ido ocultando, pero que se debería tener un poquito en cuenta, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Porque ya son máquinas, pues, que son bastante tochas. Y como son bastante tochas, pues requieren cierta potencia, ¿vale? Supongo que a medida que la generación avance y se hacen modelos más pulidos, a lo mejor el consumo energético baja. Pero así de primeras consumen bastante y creo que se debe tener en cuenta, ¿vale? Porque los medios en general no se han parado de hablar sobre eso y creo que es una cuestión importante. Bueno, yo ahora quiero centrarme en, vamos a decir, en números, ¿vale? En diferencias de una consola respecto a otra. Y sé que estas cosas son un poquito relativas porque al final la experiencia es lo que cuenta y aunque sean diferencias en números brutos, más o menos notables, a lo mejor la hora de la verdad no es para tanto. Quiero deciros con esto, a nivel de teraflops, Series X tiene 12 teraflops y PS5 tiene 10, ¿vale? Es la diferencia a nivel del GPU más importante. ¿A larga esto va a ser una diferencia que sea palpable o evidente? Bueno, pues dependerá. Habéis visto, de hecho, en este principio de la generación que ha sido todo un poco irregular, un poco relativo. Ha habido juegos que en PS5 se veían mejor y bastante mejor, ¿vale? Incluso con un rendimiento superior. Y sin embargo, en las últimas semanas, por ejemplo, un juego como Hitman 3, pues tiene unas especificaciones más altas que respecto a PS5, ¿vale? Con una resolución más alta y parámetros gráficos más altos. Bueno, esto es el típico dilema de las generaciones, ¿vale? Yo sinceramente creo que en juegos multiplataforma va a ser la cosa bastante igualada, porque es lo que conviene a las compañías, que no hay una diferencia muy brutal. Y en los exclusivos quizás se ve la diferencia de una máquina a otra, ¿vale? Pero es verdad que a día de hoy, tanto PS5 como Series X han ganado en según qué juegos, ¿vale? O han sido superiores. Pero está por ver lo que ocurre a medida que avance el tiempo. También hay una diferencia importante en lo que se refiere al SSD. El ancho de banda del SSD PS5 es casi el doble respecto al de Series X. ¿Eso puede tener una implicación directa en la experiencia jugable? Quizás sí, quizás la tenga. Dependerá también un poco de cómo aprovechen eso los estudios, sobre todo los estudios first party de Sony, y ya veremos si eso incide, insisto, en diferencias notables entre una máquina y otra. A día de hoy, realmente no había apenas diferencias en tipos de carga, ¿vale? Han sido más o menos parejos, con lo cual, pues lo que os decimos siempre, depende de la experiencia, depende de lo que hagan los estudios, y aunque los números sean muy escandalosos en primer momento, y uno pueda decir, joder, es una diferencia notable, porque realmente lo es, y de esa hora de la verdad no lo sea tanto, ¿vale? O en la práctica no sea una diferencia tan palpable. En cualquier caso, los datos están ahí, que cada uno se interprete como quiera. Otra diferencia importante que quería matizar antes es el tema Wi-Fi, ¿vale? O sea, PS5 tiene estándar Wi-Fi 6, que por cierto es un estándar bastante problemático con routers antiguos, que quede claro esto, ¿vale? Mientras que el caso de Series X tiene el estándar de Wi-Fi 5 de doble banda, ¿vale? ¿Qué implica eso? Pues la velocidad de datos en el caso de Wi-Fi 6 podía ser de hasta 10 gigas y en el caso de Series X pues se mueve en torno a los 3 gigas y medio de gigabytes por segundo. Esto no son, evidentemente son estimaciones, son velocidades máximas. No quiere decir que en la hora de la verdad veamos una diferencia brutal a la hora de descargar. Simplemente lo que quiere decir es que el Wi-Fi 6... A la hora de gestionar, sobre todo si tenemos un router compatible, ojo, teniendo un router compatible con ese estándar, a la hora de gestionar diferentes líneas, diferentes conexiones, es más eficiente que el estándar anterior, ¿vale? No quiere decir necesariamente que sea más rápido, que en principio debería serlo. Pero bueno, es una diferencia notable. Por eso os decía que Microsoft ha sido más conservador en ciertas decisiones, seguramente para abaratar costes, mientras que Sony ha ido un pasito más allá, ¿vale? Hemos visto, por ejemplo, con el tema de los puertos USB, que tiene mayor velocidad de transferencia, y también el tema de la antena Wi-Fi, ¿vale? Pero bueno, eso, a la verdad, pues a lo mejor no es tan notable. De hecho, si conectas la consola por cable Ethernet, pues de la cosa realmente va a ser prácticamente igual, ¿no? También otra cosa importante se refiere a las posibilidades del audio. Como ya os expliqué en el caso de PS5, la tecnología 3D Tempest de PS5 permite que con unas auriculares normales, de 3,5, pues puedes tener un sonido envolvente bastante chulo, ¿vale? Sin apenas esfuerzo económico. Mientras que en el caso de de Series X, pues haría falta unos auriculares especiales o específicos, con ese estándar de, ya sea en ese estándar de sonido, o un amplificador que complemente esa experiencia, ¿vale? Pero en general, bueno, son diferencias que están ahí, que pueden ser más o menos notables, pero que también, por ejemplo, en el caso de Xbox, otro punto importante, y que además ha mantenido desde siempre con One, las partidas en la nube son gratuitas, ¿vale? No hace falta ser suscriptor de Game Pass o de Live Gold, son gratuitas, y yo, imaginaos, yo tengo mi partida de Resident Evil de One de hace 5 años. Si yo descargase Resident Evil Remake en Series X, tendría mi partida perfectamente operativa porque está en la nube conservada y no tengo que pagar nada mayores. En el caso de PS5, bueno, PS5 y PS4, como sabéis, las partidas en la nube requieren una suscripción a PlayStation Plus, ¿vale? Para que eso sea operativo y sea funcional. Son diferencias que yo he querido poner encima de la mesa, que cada uno analice los datos, pero que está por ver hasta qué punto incide esto en que una máquina ventaje en la otra o viceversa, ¿vale? Pero son datos que están ahí. Y creo que nada más. Me atrevería a decir que, no sé, creo que lo he dejado todo, no sé, más o menos he repasado todo, he repasado la interfaz, he repasado pues lo que es la consola a nivel de puertos, las funciones específicas como puede ser Quick Resume, el concepto de Smart Delivery, todo el funcionamiento de la interfaz, el mando de nuevo de Series X, compatible con toda la familia One, por cierto, no es un mundo exclusivo de esta máquina, insisto. Y creo que no tengo que añadir nada más. Tengo aquí mi chuletilla y creo que está más o menos todo dicho. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que decir al respecto. Pero bueno. Sobre la consola, yo creo que está todo dicho y las dudas resueltas. Y claro, la única duda que tenemos y que tienes tú también y tenemos todos es cómo van a ser los juegos exclusivos de Xbox Series, ¿no? Más que nada porque... Bueno, efectivamente, Víctor, hay un tema, sí. Vamos a ver, yo aquí, seamos sinceros, creo que el pantalón de Aquiles de Series X a día de hoy es su catálogo. ¿Por qué? Porque no tiene un catálogo puramente exclusivo. ¿Vale? O sea, todo esto es un pequeño espejismo, porque es verdad que yo tengo unas opciones brutales, ¿no? Tengo juegos por doquier, o sea, yo podría encerrarme aquí y tener años y años de vicio. ¿Vale? Porque con Game Pass y demás, y las opciones son múltiples. Pero a nivel de exclusivos, la cosa cambia bastante. Porque, hombre, PS5, aun con su poco tiempo de vida, pues tiene dos juegazos, como pueden ser Spider-Man y Demon's Souls, y también el juego de Sackboy. O sea, ya tiene tres juegos exclusivos. ¿Vale? Al menos exclusivos de consolas PlayStation. Y eso ya es un punto importante. Ya es una especie de declaración de intenciones. ¿Qué ha ocurrido con Series X y S? Que su gran exclusivo, el que iba a salir, que era Halo Infinite, pues ha quedado un poquito en el limbo. ¿Vale? Iba a ser el caballo de batalla de Microsoft y al final se quedó, pues, en el pony de batalla. ¿Vale? Y ya veremos en qué acaba todo esto. ¿Vale? Porque ese juego está un poquito en entredicho. Y es un hándicap importante. ¿Vale? De manera exclusiva, pues la cosa está más bien escasita. Es más, juegos exclusivos de Series X, exclusivos 100%, hay muy poquitos. Porque la mayoría, como tal, pues, son compatibles con One. ¿Entendéis? O sea, es más, yo tengo la sensación de que a veces, por ejemplo, el caso de Yakuza, yo Yakuza lo instalé en la consola, lo metí en la consola y me descargó un parche más grande que el juego en sí, que la instalación en sí. Con lo cual a veces parece que se descarga, digamos, las mejoras de Series X y juegas esa mejora con el Smart Delivery, ¿no? Pero no, exclusivos como tal hay muy poquitos. Está el Devil May Cry Special Edition, está el Control, que sale en marzo, por cierto, y un par de juegos más, si no os penséis que la cosa está mucho más desarrollada. Pero bueno, en fin, es lo que hay de momento, ¿vale? Pero yo creo que en este caso, a nivel de exclusivos, PS5 sí que saca una ventaja, no sé si considerable, pero por lo menos notable o evidente a ojos del consumidor. Bueno, pues sobre este tema también tendremos que salir de dudas este año, si este año sale alguno. Se supone que Halo Infinite, pero tampoco sabemos si hay nada más confirmado. Y en todo caso, pues bueno, lo que sea análisis de la consola, David, que es cómo funciona, cuáles son sus características principales, creo que queda claro a la gente. Ahora, por supuesto, pues la decisión de cada uno estará un poco en lo que pretenda jugar en la máquina. Y otra cosa, Víctor, por último, la pregunta que me gustaste de Smart, de Quick Resume en juegos físicos, yo creo recordar que sí era así. ¿Vale? Igual la memoria me falla, pero creo recordar que era así. Lo digo para a lo mejor si alguien puede confirmarlo o desmentirlo, pero yo creo recordar que Quick Resume también funcionaba con versiones físicas, ¿vale? Muy bien. Ahora que lo he recordado y tal, no las tengo todas conmigo, pero yo me atrevería a decir que sí, salvo que me falla la memoria. Pues dejamos ese apunte para que la gente en los comentarios, en el chat y demás, nos eche un cable con ese aspecto. Pero bueno, hasta aquí tenéis el análisis. David, no sé si quieres destacar algo más de Xbox Series o podemos pasar ya al final del programa. Bueno, mirad, yo lo que voy a decir es una cosa así a modo de conclusión. Supongo que la gente a lo mejor me quería preguntar o querría saber con qué consola estoy más contento a día de hoy. Sé que es una pregunta peliaguda. Yo a día de hoy estoy más contento con Series X. Por una razón muy sencilla, creo que el sistema operativo está bastante más pulido que el de PS5. Vale. El sistema operativo de PS5 está un poquito verdosillo en algunos aspectos. Y tienen que pulir, Sony tiene que pulirlo más. La base es muy buena, pero se nota que está bastante verde aún en cuanto a ciertas funcionalidades. Y Series X es una consola, pues en ese aspecto, a nivel de software, a nivel de funcionalidad, se ve una consola bastante más bien construida, bastante más segura, ¿vale? Hay algún matiz que es verdad que no está del todo pulido, por ejemplo, Quick Resume, que ojo, en esta ocasión ha ido todo de puta madre, ¿eh? Es verdad, hemos tenido suerte, pero otras veces no es tan afortunado, y como veis también algunos juegos pues directamente no son compatibles y no se sabe muy bien por qué, que no hay ningún tipo de indicador, pero en general como consola, a nivel de funcionamiento yo me quedo con Series X. A nivel de catálogo, bueno, PS5 ahí creo que me ha conquistado más. Pues queda clara la opinión, David. Y bueno, pues hasta aquí entonces el análisis de Series X. Y chavales, yo me despido ya, ¿vale? Porque tengo aquí un cipostio montado, así vale, que sí. Me despido ya. Sin problema, David. Pues os mando muchos besitos, cuidaros mucho. María, eres guapísima. Diré que muchas gracias a María por ayudarnos. Muchas gracias, María, por ayudarnos, tanto mis compañeros como la gente del complejo. Y David Marqueño, regalazo del copo. Me ha hecho muchísima ilusión. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues despedimos entonces a David. David, muchísimas gracias por mostrarnos tu consola. Y bueno, ya vamos hablando. Y los demás pasaremos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, estamos ya en la etapa final del programa. Espero que hayáis disfrutado del análisis de Series X. Y os recordamos, antes de empezar con el que hemos aprendido, que también tenéis disponible en nuestro canal de YouTube, Complejo Landa TV en YouTube, tenéis disponible el equivalente a lo que acabáis de ver, pero de PlayStation 5. Pues un poco para que podáis, si tenéis dudas con qué consola comprar o lo que sea, comparar un poco qué es lo que trae cada una de estas máquinas, pues para, bueno, ayudaros un poco con vuestra decisión. Y sin más, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Por tanto, empezamos hoy con Gaspar. Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Gaspar se pone las gafas para... Cuéntanos, Gaspar. A ver, hoy he aprendido hoy que la nueva cosa de Microsoft va como un tiro. Lástima que no tenga juegos que la aprovechen y que el mando tiene una pinta cojona. Y que, como siempre, soy la estrella del chat. Evidentemente. Señor Oscar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, pues yo he aprendido que David Marqueño ha tenido un detallazo con nosotros, no solo por el hecho de que nos haya regalado juegos que a nosotros nos interesaran o tal, sino porque realmente es lo que nos ha regalado han sido juegos que forman parte de él mismo, porque eran juegos de su propia colección. La verdad es que yo me quedé un poco en shock cuando lo dijo. Me sabe un poco mal que se deshaga de sus juegos, pero esto simplemente es ampliar el gran detalle que ha tenido con nosotros, pues ampliarlo aún más. Nos quedamos Porque esos juegos ya no solo tienen el valor del juego en sí, claro, sino tienen el valor sentimental también, ¿no? Claro, efectivamente. Tienen una historia una historia detrás, no sé, me ha parecido brutal. Y simplemente darle las gracias y que, bueno, ahora una parte de su colección estará con nosotros para siempre. Señor Jorge, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, pues yo he aprendido que la Xbox Series X parece una consola bastante sólida en cuanto a lo que propone, ¿no? Funcionamiento, sistema operativo, etcétera. Pero de momento no me convence ninguna de las dos consolas, la verdad. Ya no me convencía mucho la idea. Creo que esta generación para mí va a ser PC y Nintendo otra vez. Pero bueno, veremos los juegos exclusivos al final o los juegos que saca cada una y a ver qué se decide. Y también que estoy muy agradecido al colega David Marqueño, porque joder, siempre tiene detallazos con nosotros y la verdad es que esto ha sido la leche. O sea, muchísimas gracias, David. Eres un amigo. Y eso, gracias por tener esos detalles con nosotros. Antes de irnos al foro a ver qué han aprendido, os comentamos que Menienes nos confirmaba por el chat de Twitch, en este caso, que el Quick Resume de Xbox Series X funciona perfectamente con juegos físicos, que es con el disco metido, tal y como dijo David durante el análisis. Así que si quedaba esa duda, pues ya lo sabéis. Y señor Oscar, ¿qué han comentado por nuestro foro? ¿Qué han aprendido? Voy a ello. PHC Cerami dice: voy dejando mi que he aprendido hoy. He aprendido que os han hecho unos regalazos de la leche, aunque han fallado con Gaspar, deberían haberle regalado el troll a Nai. Aunque a mí Series X no me interese, ha sido interesante verla. Eso sí, yo creo que la va a lastrar tener que programar juegos para Series S, pero eso ya se verá en el futuro. Y también he aprendido que es jodido chocar con Magic Alonso. Han chocado con la mandíbula de Alonso. Si la mandíbula de Alonso se ha roto, está claro. Si la mandíbula de Alonso se ha roto, está claro que el coche ha quedado para el desguace. Feliz fin de y gracias por entretenerme este programa. Un saludo a David, Víctor, Jorge, Marcus Fénix y Pitbull. Postdata, también he aprendido lo divertido que es hacer deepfakes con la cara de Gaspar. Y deja. Bueno, ha estado todo el programa dejando. Pues eso, con la aplicación de Reface. GIFs con personas conocidas, personajes de película y tal, pues con la cara de Gaspar. Podemos ver a Miyamoto, a Reggie o al malo de Austin Powers. La verdad es que yo me he reído bastante. Y así de apreciación personal, el de Miyamoto es bastante... No sé cómo decirlo, es hipnótico, pero para bien y para mal, las dos cosas, sí, perturbador, es que es para bien y para mal las dos cosas al mismo tiempo, no sabes qué pensar, si es la hostia o si vas a tener pesadillas por la noche, además le queda de puta madre, en fin, Gaspar es la estrella. Brutal Vomit dice, hoy he aprendido que con esa gorra Oscar parece un Marcus Fénix, pero Marcus Fénix después de 5 años de cuarentena, seguramente. Y que Gaspar con las gafas de sol parecía Silverhand, pero versión chibi y calva, claro. Saludos a todos y buen fin de semana. Lo de calva no lo dice Brutal, ¿eh? Por si acaso alguien malinterpreta. Lisbeth dice, hoy he aprendido que en el complejo también se habla de neveras. Por favor, especial de neveras ya. Y aunque no podáis estar juntos en el estudio, lo de veros mientras hacéis el programa también tiene su encanto. Estupendo programa, chicos, hasta el siguiente. Voy a actualizar, pero sí, esto es lo que hay. Bueno, Jorge, ¿qué están comentando por Discord? Bueno, pues Series X, Oscar, ponte gafas, dice... Yo iba a decir que esta semana he aprendido que la señora Landa tiene un detallazo con la gente de su barrio, pero creo que lo más importante que he aprendido al final es que todos los que hemos visto a Gaspi con esas gafas de aviador ahora estamos embarazados. El flequillo de Gaspar dice, ya he aprendido que he llegado tarde y lo tendré que ver mañana. Vamos a ver qué más. David Marqueño dice: yo he aprendido que el programa de Cyberpunk será muy interesante, que Gaspar es un fucker y que la Series X tiene muy buena pinta. Gracias, chicos, por un programa más. Pues muchas gracias a ti, David, por todo lo comentado. Vamos a ver qué más tenemos. DJ Neda J Pop dice: he aprendido que han atropellado a Marcus Fenix y le han hecho cirugía en Series X y que Gaspi en gafas de sol tiene su aquel. se te está saliendo pretendientes, Gaspar. Series X Marcus Fenix vs Pitbull dice: yo he aprendido que habéis olvidado que algo fascinante y aterrador es algo tróspido. Efectivamente. Es muy tróspido. ¿Algo más, Jorge? Ya está. Bueno, antes de mi que he aprendido, voy a leer los nicks que no los había leído, ¿vale? Con todo el trajín. Hoy tuvimos a Series X Dante Din Don Doom, Series X, bueno, voy a leer directamente los nicks, Marcus Fenix vs Pitbull, Series X en Canal Plus, tenemos también a Will Yannick, Oscar Ponte Gafas, es que faltas tú, Oscar, realmente. Gaspares o seis, sí. Tres Gaspares o seis Gaspares. Brutal X Boxit, Cyberbook 2077, de la foto con Gaspar y Gaspar Maverick. Estos son los nicks que hemos tenido hoy con el hamster. Bueno, vamos a llamarle el prefijo Series X. Así que, bueno, lo dejamos por aquí. Finalmente yo he aprendido que ha sido fantástico tener un programa de los normales y tal. La tertulia ha estado muy bien, hemos hablado de muchas cosas hoy. Me ha gustado mucho ver Xbox Series X y me ha encantado The Quick Resume, sobre todo. Me parece un gran avance, sin ninguna duda. Ojalá llegue a más sistemas, mecánicas de ese tipo. Y, por supuesto, he aprendido que hay gente, pues, eso, muy entrañable como David Marqueño, que siempre se acuerda de nosotros por las fechas navideñas y que nos hace llegar regalos muy entrañables. Ten por seguro que ese perfectar estará en un puesto de honor en mi colección de Nintendo 64. Sin más, lo dejamos aquí. El complejo de donde llega hasta aquí. Nos vemos en próximos programas. ¡Hasta luego! Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.